el Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Con la gente pagada para joder. No me rompas más la pelota. ¿Qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus? Tiró de la bola el presidente. No, a mí no me tiró nada de la bola. En un momento que lo que necesitamos es sentir todo el esfuerzo que todos hacemos. Mira, yo tengo testigos de que todo lo que yo dije es real. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radio Nauta. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Yo soy libre como el mar. Bienvenidos. ¿Estamos en libertad o no? No, bienvenidos. ¿Cómo andan? Una nueva edición de A Todo Resumen arranca de esta manera. Después de 7 meses de negar la cuarentena. De aislamiento social preventivo obligatorio, el ASPO. Ahora se ve que pasamos al DISPO. Me gusta esto del ASPO DISPO, después que vendrá. Disco, yo estoy disco. Emocionada después de 7 meses negando permanentemente la cuarentena. Ustedes riéndose de mi negación, llegó mi tan la esperado. La negación te ha mantenido viva. Me ha mantenido viva y bueno, llegó lo que tanto he esperado en estos tantos meses de cuarentena. Te digo igual que hay algunas cosas que no quiero pinchar. No. ¿Crees ¿no? que mi felicidad dure muy poco? No, va a durar un poquito más. ¿Se van a poder hacer reuniones sociales en el AMBA? Reuniones sociales sin límites, con besos, mates compartidos. No, de hasta 10 personas en espacio público, de acceso público al aire libre, con ciertas restricciones. Pero si eso ya estaba. Eso ya pasaba, señor. No me mientan. Eso pasa. Salga a la calle. Por favor, bueno, se estaría reglamentando lo que pasa en la realidad. Claro. La norma corre detrás de la práctica, dirían los abogados. Ese es el lema. Exacto. Pero bueno, hay un par de tapabocas o barbijos. Se deberá mantener cubierta la boca y la nariz para estos tipos de reuniones. Y será obligatorio el cumplimiento de los protocolos de actividades y las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nada, es un montón de cosas. Bases y condiciones en argentina.gov.ar. O sea, estamos libres, no estamos libres. Cambio de nombre. Para mí llegó el momento de que se dieron cuenta, che, ya hagamos algo. Claro. Hagamos algo porque ya no podrían importa. Haber hecho otras cosas más que esta porquería de hacer un anuncio, de hacernos creer que ya estaba, que se terminaba todo acá. Ey, pero se mataron de ASPO a DISPO. Distanciamiento social preventivo y obligatorio. Pero no había distanciamiento ya. Lo ya que estaba, era obligatorio y era... Ya no estamos aislados, solo distanciados. Claro, el sí. hecho del distanciamiento, que no sea aislamiento, uno entendería que se permite las reuniones, se permite la convivencia de personas que vienen de distintos ámbitos, que no conviven, por ejemplo. Como venía sucediendo en los espacios... Pero ahora está legalizado. O sea, que no tenés que andar más con la cuidar, o sí tenés que andar con la cuidar. Ah, eso no... No te lo dice, no hay un pie aclaratorio. No hay un pie, no hay nada de eso. ¿Alguien está usando la cuidar hoy en día? Yo estoy usando por la duda. Yo me la actualicé antes de salir. Por más que venga en bici. Todos usamos la cuidar, ¿cierto? Todos estamos usando la cuidar. Yo no tengo la plata para pagar la multa por la duda, así que la voy a actualizar. No, mi teléfono no es compatible la cuidar con mi teléfono. Le escribí al gobernador de la provincia para que me cambie el teléfono. No tuve respuestas, así que no la puedo usar. Saludamos del otro lado del vidrio a nuestra productora de piso, Saba Schulman. ¿Y qué problema no haber preguntado el apellido? Claramente. Para poder decirle... Es como Cher, no tiene apellido, Juan. Hoy nos está comandando, manejando la operación Juan, el operador. Después sabremos un poco más de él. Y va a estar en algún momento también llegando Camila Boes a hacer el relevo operacional. También le mandamos un saludo, que está más allá del éter, a Victoria Vicel, Juliana Díaz Lozano, a Yelena Antillanca, a Neuena Negretti, bueno, y a Camila Boes, que debe estar en camino hacia... Que no esté mucho más allá del éter, porque claro, tendría que estar más acá del éter, más llegando. Básicamente. Bueno, como decíamos, se terminó el ASPO, bienvenida a DISPO, veremos qué nos depara. No es para todo el territorio, ¿no? O sea que... Todo el país riéndose lero, de la lero, y ahora lero, nosotros nos reímos del resto. ¿De quién te burlaste? Interior. Que... No es para todos, no es para todas las localidades y más, sino a las que parece que no han bajado en estas últimas semanas los números. Venimos de una semana atrás, 18.000, ¿no? 15.000, 18.000 casos, a 10.000 esta semana, más tranqui. ¿No? Estamos en un amesetamiento, parecería, sí. Parece que esa meseta es estaría llegando. El pico pasó sin pena ni gloria, porque nadie nunca le dio mucha bola. Nunca supimos cuándo fue el pico, la meseta la vienen anunciando hace meses. Y porque ahí metieron lo de Guernica para despabilar un poquito. Ahí vos decís que en lo de Guernica fue el pico. Es toda la estrategia comunicacional del gobierno. Mirá, la teoría del foco. Y lo que parece que volvería con esto del DISPO, y acá para mí se abre una polémica, es comprar que... más de $200. No, pero también podría ser polémico, que habilitarían las vueltas a clases presenciales en las universidades. ¿Te querés pegar un corchazo? En realidad, es noviembre. En realidad, ya termina el año. Lo que dijeron es que hoy lo leíamos con algunas compañeras y lo que decía es que lo habilitan, pero esa decisión de cada distrito, o sea que si, por ejemplo... Si no es obligatorio. Claro, en la provincia de Buenos Aires, si Kicillof decide que no vuelven, no se vuelve, pero que a nivel nacional se habilita. Igual no estaría... Pero la universidad es nacional, no... Pero no sé si tiene, más allá de ser ser nacional por estar emplazada en territorio provincial, por ejemplo. Claro. Si igual estarían volviendo las clases a partir del lunes que viene en las escuelas porteñas... para todos, supuestamente, o gradualmente, no se sabe muy bien, pero bueno, sí estarían volviendo las clases ahí. O sea que ahora se viene el pico. Estaría arrancando el año. Se viene el pico. Es como que arranca el año ahora, en noviembre. Arranquemos. Esto es muy raro. No, me llamaba mucho la atención lo de está bien permitir lo de las clases en la universidad. No sé, pienso en la universidad acá de La Plata. Muchísimos y muchísimas estudiantes son de otros pueblos, son del interior. Claro, se tienen que no venir. Deben haber estado bancando un alquiler al pedo acá en la ciudad. Muchos se deben haber vuelto a sus pueblos y plantear ahora volver a clases es medio extraño. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata lo que se estaba hablando y se estaba barajando es en junio del año que viene, que recién volverían las clases presenciales. Ah, en invierno, cuando está el pico. Está bueno. Está claro, bueno. Igual. Es un buen proyecto. Pero, sí. Venga bien. Pero ¿quién dice junio? Dice agosto. Noviembre. Puede ser, todo puede ser, pero bueno, sí se estaba hablando de eso, no sé, ante estas nuevas determinaciones, qué va a pasar. El otro día Saba Schulman, no sé de dónde sacó la información, dijo que en enero o febrero abrió un pico, así que capaz que no vuelve a las clases. El servicio, Schulman. No, no, yo creo que puede haber un pico, pero no los vamos a enterar en enero y febrero. Yo creo que va a pasar como en la parte norte del mundo. En Europa. No, y en Europa. Es más entendible porque está viniendo el frío. Ellos el pico que tuvieron al principio fue en pleno calor. Es entendible que ahora tengan un segundo pico más fuerte. El tema es que... Yo creo que el pico en verdad no es de ahora, sino que, bueno, cargá los datos ahora. Ya fue, en el verano debe haber una locura de casos. Tipo lo que estaba haciendo Cava, por ejemplo. Claro, pero tenían que mantener el verano abierto, no podían cerrar el verano. ¿Sí vos decís? No sé, es una teoría conspiranoide que tengo. Entonces, dice ¿usted cuando dicen que vendría el pico acá? No hay pico, vivimos en el pico, estamos en la cresta de la ola del COVID. Más que en el pico, estamos en el fondo. Agárrense porque el COVID va a pasar a un segundo plano ya, mañana, ya ayer. ¿Qué? Crucé un parque ayer a la mañana. ¿Qué pasó? Me hicieron una transfusión sanguínea los mosquitos. Estaba, pero, brotado. O sea, si no dengue, te contagiás de coronavirus, te contagiás de dengue. Ahí va, dengue, chikungunya, todo viene. Capaz que te contagiás y te lo sacan, te lo extraen los mosquitos. No me atrevería a un tratamiento así. Que te contagies de coronavirus y después te pique un dengue. O sea, ¿puede haber una mutación entre el dengue y el coronavirus? No sé, pero la vas a pasar para el orto seguro. No va a estar bueno, no va a estar bueno lo no que la te vas pase. A pasar bien. Ojalá que eso no le pase a nadie que no se lo merezca. Yo que no se lo deseo a muchísima Yo gente. Yo no digo que no, ¿no le sabes? Pase a nadie, sino que no le pase a nadie que no se lo merezca. Bueno, si quieren contarnos cómo están viviendo esto de la dispo, pueden escribirnos a nuestras redes en Facebook Radio Nauta, Twitter Radio Nauta FM, Instagram también Radio Nauta FM. O pueden acercarse al Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez, 60-11, desde donde estamos transmitiendo, siempre que lo hagan con panificados. Ahora lo podemos decir libremente porque estamos en dispo. Claro, que sea menos de 10. Claro, sea menos de 10. Que traigan alcohol para lavarse las manos. Vengan de a uno. En el Olga hay bastante espacio para estar con distanciamiento. Así que bueno, les invitamos a pasar. Sí, Francisco. Vamos con lo de Bolivia. Vamos con lo de Bolivia. Perfecto. Porque pasan cosas más allá de el ámbito nacional. Eso. Sí, básicamente coronavirus está más allá del más ámbito allá, nacional. Eso está por todos lados. En Bolivia denuncian un atentado contra Luis Arce días después de ganar las elecciones, claro, faltando no días todavía para asumir, no, claro. Se mezclaron los tiempos verbales. Desde el Twitter de Evo Morales se condenó el ataque, el intento de atentado que se estaba perpetrando, que se buscaba perpetrar contra Luis Arce. Y Evo salió a decir: pequeños grupos intentan generar un clima de confusión y violencia, pero no lo lograrán. Nosotros no caeremos en ninguna provocación. Nuestra revolución es pacífica y democrática. Sí, lo que pasó fue que detonaron un cartucho de dinamita en un edificio el día de ayer, jueves por la noche, allí en la sede del partido, donde estaban teniendo una reunión a darse con los partidarios, obviamente, y afortunadamente no hubo heridos. Así que sí, después de esto calificaron al suceso como atentado. Y creo que habría que entenderlo también que la derecha también en estos días se han visto marchas de que han denunciado fraude, han empezado a denunciar fraude, e incluso Camacho ha dicho que iban a denunciar, que iban a recurrir a las instancias judiciales superiores. Así que bueno, se ve que la OEA capaz que puede llegar a intervenir en Bolivia, pero en Estados Unidos todavía no, así que es más probable que intervenga aquí en el sur que allá en el norte. Como históricamente ha hecho, claro, estas entidades supranacionales. Así las cosas, seguramente después de que asuma Arce, Evo haga su regreso también. Ya le está hablando de una caravana en la que Evo volvería. Que va a estar hermosa, dicen. Que van a ser de 3 días. Con dispo, aspo, claro. Depende la provincia que vayas cruzando, ¿no? Sí, y dicen que bueno, que ya las causas judiciales ya las desestimaron porque no había pruebas. Así que obviamente la parte judicial previa a su regreso ya está asegurada. ¿Se acuerdan del tengo un plan? No. Sí. Hay un plan, tengo un plan. Ganó una elección. Ganó una elección diciendo tengo un plan. Nunca lo dijo. ¿Cuál era el plan? Nunca supimos cuál era el plan, pero la ganó 2009. ¿De elecciones del 2000? Le ganó la a... legislativa del 2009. Elecciones de medio término. Bueno, ¿por qué estamos hablando de Francisco de Narváez, que parecía había una... cerrado ese antro? Claramente, sí, pero compró las cadenas de supermercados Walmart. Volver al primer amor. Él era, fue el dueño de tía. De la casa, sí. De casa tía. De casa tía hasta que fue vendida a Carrefour, si no me equivoco. Pero bueno, ahora vuelve al rubro de supermercados. Vuelve al rubro. Las operaciones Walmart las estaba ahí por comprar Alfredito Cotto. Uno que está necesitando algún que otra tienda porque está medio uno, corto. Está medio a corto uno de que tiendas. Le decíamos coronavirus combinado con dengue. Con dengue, sí. Todo el coronavirus para Cotto, bueno. Y ya que está una diarrea explosiva, ¿verdad? Sí. Ya que estamos deseando cosas lindas. Así que nada, de Narváez se hizo, el grupo de Narváez se hizo con las operaciones de Walmart en Argentina. Y Walmart sacó un comunicado donde dice: los nuevos propietarios que cuentan con operaciones minoristas en Argentina, Ecuador y Uruguay con una red de pseudo... aportará una sólida experiencia local que impulsará el crecimiento de la empresa. Este acuerdo marca un nuevo y emocionante capítulo en los 25 años de historia de la empresa. ¡Qué lindo! ¿Saben qué deberíamos hacer? Llamar a, en lugar de ir a estos grandes hipermercados, ir a los negocios de barrio y no a estos que fijan precios como Cotto, Walmart, Carrefour, la verdad, que fijan precios, que... Sí, desabastecen algunos productos. Desabastecen productos. Estoquean para aumentar el precio más adelante. Ya que no se nos va a cumplir esto de que a toda esta gente le dé coronavirus, dengue y diarrea explosiva, por lo menos hagamos una especie de boicot ciudadano, claro. Y no ir a... Bueno, suena feo boicot ciudadano, sobre todo la parte de ciudadano. Boicot me gusta. Boicot de consumo. Claro, boycott. Y cuando vengan todos estos sectores que dicen que va a haber un estallido, si se les da por saquear, saquen a estos grandes hipermercados, ¿no? Siempre no a los del barrio. Al gran supermercado, siempre, nunca al nunca, de barrio. Jamás. Y pueden venir a los lunes, por ejemplo, acá en el Olga Vázquez desde las 10 no de... a saquear, no a saquear, no hay claro, mucho. No ha quedado mucho. Es todo horizontal acá, cooperativo. No hay nada que ponerse en contra. No hay nada. No hay mucho que saquear, pero pueden acercarse los lunes a partir de las 10 de la mañana al mercado popular Darío Maxi y poder comprar frutas, verduras agroecológicas, panificados, productos de AINI, cosas que te hacen bien y además son... A precios democráticos. Si iba a decir te cuidan los bolsillos, me iba a salir tipo publicidad de detergente. Decilo. Te hacen bien y cuidan tus bolsillos. ¿Por qué? Seguimos con... más informaciones antes de... Tenemos muchas cosas para hoy. Francisco Castaño va a estar con su columna internacional. Está ansiosísimo. Está que salta sí, de la igual, silla. Eso ya van... Es como que el día de la marmota, como al principio de la cuarentena, que todos los días igual, chiques, den los resultados, por favor. Todavía no se sabe quién ganó. No te hagas el tranquilito que está más ansioso, más contento que Lassi con dos colas, ¿era? Perro con dos colas, no importaba si era Lassi o Firulais. Claro. Pero bueno, va a llegar eso. Vamos también a estar hablando sobre los 15 años que se cumplieron de... No al Alca. Exactamente. Y un montón de cosas más. Pero vamos a tirar unos pimponeos más de noticias para que, nada, arranques. Y hablando del Alca, ¿dónde fue el No al Alca? Mar del Plata. Muy bien, que está todo muy rápido, muy enganchado. Muy bien, Francisco Castaño. Vamos a hablar sobre Mar del Plata. 4 meses sin Brandon Romero. Brandon Romero, joven de 18 años, asesinado por el policía Arcángel Bogado. Ayer se cumplieron 4 meses de su asesinato. Sí, justamente la familia estuvo movilizando al cumplirse justamente 4 meses. Estuvo presente Romina, la mamá de Brandon, dando notas a los medios. Y diciendo, bueno, exigiendo justicia y que no sea un caso gatillo fácil, que pase sin una condena. Así que, bueno, se estuvieron movilizando y estuvieron haciendo sonar los gritos por justicia. Quienes también estuvieron haciendo sonar sus gritos, sus demandas, fueron quienes vienen impulsando la campaña por la legalización, despenalización del aborto. ¿No habían vuelto para ser mujeres? ¿Cómo? ¿No habían vuelto para ser mujeres? Ay, tenés razón. No, el Volvimos Mejores era uno y... No, y él tuvo un acto fallido que Volvimos para Ser Mujeres. Volvimos para Ser Mujeres, cierto. Bueno, por ahí mujeres que... de Salvemos a las dos vidas. A las dos vidas. No dijo de qué lado de la mecha se encontraba. Sabemos de qué lado de la mecha se encuentra esta. No lo dijo. No dije. Que no lo sepa. ¿Qué me querés decir? ¿Querés pelearme? ¿Me querés pelear? Izquierda. ¿Me querés correr por izquierda? Bueno, cuestión que integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito tuvieron una reunión con Sergio Massa, reunión que tendría que haber sido hace dos semanas, más o menos, una semana. Sergio Massa se las pateó y lo que estaban apurando los compañeros de la campaña para que se dé esa reunión es que entienden que si esto se patea para el año que viene se va a complicar más porque nunca se discutió el proyecto de ley en un año electoral. Los años electorales suelen pintar más el conservadurismo, así que la intención de los compañeros de la campaña era que se discuta lo antes posible. Respuesta de Massa. Reunirse con el pañuelo celeste también. Alberto Fernández anunció a poco de asumir de que él estaba a favor de que se avance el proyecto de ley, incluso supuestamente estaban redactando un proyecto de ley propio, a pesar de que desde la campaña se viene mejorando desde hace muchísimos años el proyecto de ley. A pesar de que que fue presentado el proyecto de la campaña, las diferencias entre lo que hablaba Alberto Fernández y lo que quedó plasmado en el proyecto eran un poco diferentes o eran un poco grandes las diferencias, justamente porque Alberto Fernández en todo momento habló de mujeres, mientras que el proyecto de la campaña habla de personas gestantes, ampliando el concepto o ampliando el radio de personas que pueden acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Y por otro lado, se está exigiendo que justamente el proyecto que se trate sea el de la campaña y no el que supuestamente iba a presentar el gobierno, que nunca presentó. Así que, bueno, pasamos también la invitación el próximo miércoles 11 del 11 a las 16:30 en 7:54 se va a hacer una caravana para exigir justamente el aborto legal ya, diciéndole al gobierno basta de dilaciones y mentiras. Así que bueno, acercarse a 7:54 el próximo miércoles para exigir que finalmente sea tratado la ley de legalización del aborto. El cara dura de Sergio Massa tuvo dos propuestas, una propuesta y una sugerencia. En verdad, la propuesta es esta mesa de trabajo, mesa de diálogo, para que, ¿no?, 15 años se viene desarrollando este proyecto. Y la otra, la sugerencia fue que el mejor momento para debatir la legalización del aborto va a ser cuando el presidente presente su proyecto. O sea que no se va a presentar el proyecto de la campaña, sino que el del presidente. Eso estaría dando a entender Sergio Massa. No sé qué pretende Alberto desarrollando su propio proyecto cuando las personas que vienen trabajando, investigando y militando en torno al tema del aborto desarrollaron un proyecto que fue creado conjuntamente con diferentes sectores, con el aporte de diferentes sectores, pero ellos llegaron hace dos meses y se ve que tendrían un proyecto superador. Lo tenían escondido, lo tuvieron escondido. Lo siguen teniendo escondido, sí. Porque básicamente todo lo que se ha hablado en torno a la legalización del aborto ha quedado en meras declamaciones, muy pocos hechos finalmente y mucho bombo y platillo, como básicamente viene haciendo el gobierno con el impuesto a las riquezas. ¿Es qué? iba a haber un impuesto a las grandes fortunas. Cosas que iban a pasar. Con el impedimento a despidos, que básicamente se violó sistemáticamente, bueno, solo cosas declamativas, bombo y platillo, mucha fruta. Mucho ruido, pocas nueces. Mucho ruido, pocas nueces. No me salió esa frase. Venía por ahí. Ahora, pará, porque vos estás criticando a este gobierno mucho y yo creo que esto te va a gustar porque esto nos puede cambiar la vida a todos. Nos van a vacunar los rusos. ¿En qué? Sí, la vacuna contra el COVID, esto es un anuncio que se sale... ¿Se va a destruir el capitalismo? De las entrañas, no, el gobierno quiere un capitalismo en el que ganemos todos, que es como el helado caliente, pero... Déjeme decir lo que quiero decir. ¿Van a expropiar campos y a redistribuir la tierra? No, No, no, hay un proyecto que le va a encantar a Dayana porque el excelentísimo ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas planteó la necesidad de una minería sustentable. Habría que decirle a Culfas que eso no existe, que una minería sustentable que es como contamine. El capitalismo que ganemos todos. Tendría que darse una vuelta por Hachal y tomar el agua cianurada que toma la población de Hachal para hablar de minería sustentable. Entre las estupideces que salió a decir el ministro Culfas, dijo una minería inclusiva. Que hay ciertas palabras que las pones después de cualquier palabra y quedan bien, quedan, ¿viste? Bien. Vamos a hacer, sí, esto es un genocidio inclusivo. Queda bien, queda mejor que un genocidio, por ejemplo. Habría que Culfas, para plantear estas estupideces, tendría que ir, por ejemplo, a Catamarca, uno de los sectores más pobres del país y que tiene muchas mineras, inclusive ahora está luchando contra el avance de Agua Rica, a pesar de que viene diciendo lo que viene haciendo bajo la lumbrera desde hace más de 20 años, la contaminación que dejó bajo la lumbrera después de más de 20 años, y ahora encima le mandan a guardar Agua Rica, y es una de las provincias más pobres, así que minería inclusiva. Se va enojando Dayana Melón, pero ¿qué me decís de minería con sostenibilidad ambiental? ¿Qué te puedo decir de esa estupidez? La megaminería ha demostrado ser poco sustentable después de la cantidad y cantidad de desastres ambientales que ha generado, no solo acá en el país, hemos visto lo que ha generado, por ejemplo, en Minas Gerais, Brasil, con la muerte de alrededor de 150 personas. Así que, bueno, sustentable la megaminería. Para ellos quizás sí, para las poblaciones que tienen que tomar agua cianurada, que tienen que comprar agua para poder regar sus plantaciones, que tienen escasez de agua cuando la minera usa miles y miles y miles de litros de agua por minuto, sustentable no. Por suerte, en Chubut se reafirmó el no al extractivismo, el no a la minería. No pasarán movilizaciones por toda la provincia para reafirmar el no a la minería extractivista. Hablábamos de este proyecto de ley, ¿no? Que se volvió a presentar, que sí, se presentó la iniciativa popular, no me salía esa cosa. Así que nada, gracias Chubut por ahí estar siempre movilizades luchando contra la minería y contra las giladas que dice, por ejemplo, Matías Culfas. Sí, recordemos que Chubut tiene una ley, la ley 5001, que prohíbe la megaminería en toda la provincia desde hace muchos años y están intentando reformar esta ley para generar una rezonificación y permitir en el 70% del territorio chubutense el avance de la megaminería. La población, esta ley no existe de la nada, no existe porque un gobierno regaló una ley, sino por la movilización, la lucha popular, todo el trabajo que han ido haciendo las asambleas antimineras chubutenses de toda la Patagonia, y sin embargo, bueno, intentan violar esta ley, la ley 5001, el año pasado se dio una campaña con la crisis y la cesación de pagos que tuvo el gobierno provincial en relación a los sueldos de los municipales. El propio Alberto Fernández fue a Chubut a decir que, bueno, que si quieren que salir de esta situación de crisis hay que avanzar con megaminería y fracking. La población diciéndole no vamos a pagar la deuda, no nos van a pagar los sueldos con megaminería y fracking. Para cerrar la última noticia, cuánta noticia, cuánta información en este primer bloque. Le decíamos lo peor de lo peor. Me había olvidado de esta persona. ¿Se acuerdan de Julio Alac? Uf. Bueno, todo el coronavirus y el dengue hemorrágico. Para Alac, bueno, salió a informar después de 4 días, este fin de semana, brutal represión en muchísimas cárceles bonaerenses, en muchísimos detenidos, no se sabía dónde estaban, 4 días sin saber dónde los tenían, por lo cual estuvieron desaparecidos durante 4 días, ya que ninguna autoridad informaba ni dónde ni cómo estaban. Alac salió a decir a dónde los iban a trasladar. Nada, una práctica otra vez represiva. A otro que le decíamos, coronavirus, todo. Dengue y diarrea explosiva. Explosiva, no inclusiva. Bueno, después de todo este maremoto de información y bronca que fuimos acumulando para arrancar el programa, vamos a escuchar... ¿Qué? MGMT. Metro Goldwyn Mayer. MGMT haciendo Kids. Okay, my winner's good.

que sería un poco más del 50,5%. De estos 74 millones de votos, frente a los 69, casi 70 millones de votos de Trump, Joe Biden tiene oficialmente 253 distritos electorales, son necesarios 270 de los 538 en totales, para ganar y para ser elegido presidente. Acá yo tengo un 264, Joe Biden. Oficialmente, pasa que hay me llega por la chicharra que... Me pasan de producción, me tiran 264, Joe Biden. Claro, oficialmente son 253. Pasa que en algunos estados están tan avanzado el conteo que hay algunos, depende del diario, el periódico en el que mires, a esos se los dan por contado a Biden o no. Pero quedan distritos y todo parece indicar que todos los distritos lo dan ganador a Biden. Ahora, Fran, como para clarificar, porque también en las últimas elecciones mucho se habló de que... El sistema electoral. Del sistema electoral, de que si bien Hillary había obtenido más votos que Trump, ¿qué es lo que llevó a Trump a la Casa Rosada? Además de la idiotez de unos cuantos millones. Sí. Se ríe de su propio chiste. No, bueno, pero para poner en contexto, Hillary Clinton había sacado 3 millones de votos más que Trump. Y Biden ahora tiene 4 millones de votos más. Y todavía no está decidido que sea el ganador. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se elige a través del colegio electoral. No es que se elige voto a voto, lo que sería el voto popular. Que de esta manera se elige, por ejemplo, a los miembros del Congreso, a los alcaldes, a los gobernadores, a legisladores estatales y locales. Sin embargo, el cargo más alto del país, si se quiere, el cargo político más alto del país, es elegido con un método indirecto, que en este caso es a través del colegio electoral. Este colegio electoral, cuando los estadounidenses emiten su voto, en realidad lo que están votando es por una lista de electores designados por los partidos políticos del estado. Por ejemplo, los de Florida votan 29 distritos electorales, los de California, que es el estado que más distritos electorales, son 55, que bueno, que California es cantada la victoria en favor de Biden. Cuando votan una lista de electores designados por los partidos políticos de cada estado que se comprometen a apoyar al candidato de ese partido. Esto no quiere decir que necesariamente lo haga. Pero, por ejemplo, como mencionabas vos, Day, en 2016, hace 4 años, aunque Hillary Clinton había obtenido la victoria con el voto popular, con casi 3 millones de votos por encima de Donald Trump obtuvo el 57% de los votos electorales, es decir, más de 270. Lo mismo había ocurrido en el año 2000 con George W. Bush, que le ganó a Al Gore. Y en este caso había habido un empate casi técnico, entonces tuvieron que recurrir a la Corte Suprema. A ver, el origen de este colegio electoral hay que remontarse a una convención constitucional de Filadelfia del año 1787. En este marco, los fundadores de la nación, lo que se esperaba era sofocar, digamos, la formación de facciones y partidos políticos poderosos. Que un mecanismo que no dependiera únicamente de las mayorías populares o del Congreso. Es decir, que querían evitar estos caudillismos y la mayoría que lo que hace este sistema es suprarrepresentar a los estados menos votados, porque hay estados que tienen 1 millón de electores, 2 millones de electores y tienen 3 distritos electorales. Y por ejemplo, California, que tiene más de 15 millones de electores, tiene 55. Pero a pesar del sentido del nombre, digamos, no es un colegio, digamos, en el sentido educativo, sino que se refiere al término collegium o grupo de colegas, que es esta lista de electores de distritos electorales que conforma esta cuestión. Que bueno, que una vez que se termina la elección, está, de acuerdo a la Constitución, está dispuesto a que asuman a partir de mediados de diciembre de este año. Todo el número mágico son 270 porque es la mitad más uno de los votos, de los 538 votos electorales que están repartidos en los 50 estados y en Washington D.C. Este número total de votos electorales asignados a cada estado varía según la población, pero como había mencionado anteriormente, cada estado tiene al menos 3. Y el Distrito de Columbia, por ejemplo, siempre ha tenido 3 electores desde hace 50 años. Entonces, pasando un poco, ¿por qué tarda tanto el conteo? Básicamente porque todavía ya van 4 días y no tenemos un conteo. Obviamente que lo hemos venido charlando hasta el hartazgo aquí en, en Radio Nauta es que este año con el coronavirus el voto ha sido por correo, se registró el número de participación histórico de los más altos de la última década y esta participación fue 90 millones de votos anticipados por correo, ¿no? Entonces estos votos que son enviados por correo lo que hacen en realidad es tener que hacer más lento el recuento. Primero se hizo el recuento de los que fueron los votos presenciales y una vez finalizado esto, que es lo que están haciendo ahora en algunos de estos estados que habían mencionado con anterioridad, es hacer este recuento voto a voto. Por eso, y como viene tan peleada la elección, en algunos estados se dio vuelta de la tendencia inmediata de las elecciones. Por ejemplo, en Pensilvania, en Georgia, que iba ganando Donald Trump, y ahora está ganando por 2.000 votos, 20.000 votos Joe Biden, por eso viene tan lento. Y además hay algunos que dicen que la mayoría de las personas que cuentan estos votos son personas jubiladas. No sé, dicen que... gerontodio ahí. Sí, yo lo leí en una nota. ¿Por qué ponen a los jubilados a contar votos? Y que reciben un sueldo mínimo, dicen. Es como que la gente que no tiene... Es una manera de hacerse unos dólares, si se quiere, ponerse a contar votos. Igual está... Como cotiza el dólar, yo me voy, te cuento. Voy a contar votos. Te cuento, para votos. Estas elecciones igual han sido históricas, no solo por lo que se está dirimiendo, sí. No solo porque, bueno, calculo que debe ser uno de los pocos casos en donde un presidente... En ejercicio, sí. Se presenta a las elecciones y estaría perdiendo, sino también por todo el revuelo que causó previamente. Digo, hemos visto todas las fotos de los... ¿Primera vez en Estados Unidos o...? No sé si la primera vez, pero debe ser una de las pocas veces. En Argentina, por ejemplo, una de las pocas veces fue con Macri, claro. que un presidente en ejercicio se presentó y perdió. En este caso estaría perdiendo. Pero digo, estas elecciones han sido históricas también por todo lo que han generado previamente, además de la presencia de muchas figuras afroamericanas llamando a votar y también movilizando por la campaña Black Lives Matter. Asociando al racismo de Trump y lo que ha generado. Parece ser también de que este récord histórico de votos de Biden no solo se debe a Joe Biden, no se debe en su mayoría a Joe Biden, sino a lo atroz de Trump. Sí, llama la atención que bueno, los pronósticos nuevamente fueron desterrados, no en su totalidad porque se esperaba que ganara Biden, pero tampoco ocurrió la ola azul, que es el color que define al Partido Demócrata, el rojo son los republicanos. Y llama la atención porque, como habías mencionado, con estas cuestiones del Black Lives Matter, de este racismo, esta xenofobia, además hacia los extranjeros, sobre todo hacia los latinos, y sobre todo teniendo en cuenta lo que fue la tragedia sanitaria que implicó la lucha contra el COVID-19, que prácticamente fue negada por Donald Trump a principio de año, y bueno, cuando fueron aumentando los casos exponencialmente, básicamente lo relegó a lo que hiciera cada uno de los estados. Sobre todo teniendo en cuenta además que dejó más de 200.000 muertos, 200.000 víctimas fatales, que es cuatro veces más que el número de los soldados caídos en la guerra de Vietnam, por ejemplo. Llama la atención que a pesar de todos estos datos, de estas movilizaciones, Donald Trump, este outsider que parece que había triunfado por encima de Hillary Clinton en 2016, tenga todavía un segmento tan importante de apoyo. Se estipula que el discurso de Donald Trump de odio, de proteccionismo, de America First, Make America Great Again, dicen que penetró en los amplios sectores obreros, sobre todo los trabajadores no tan calificados, que antes básicamente eran segmentos que apoyaban al Partido Demócrata. Aparte existen algunos, estaba mirando el mapita del The Washington Post, y existen algunos estados donde ganó, no sé, en Wyoming por un 70% de los votos. Oh, Wyoming. Wyoming. Sí, ese mapa además es bastante ilustrativo porque te demuestra que básicamente los estados de la costa que son, y sobre todo las grandes ciudades, los grandes distritos urbanos, son los que se han volcado mayoritariamente a votar a Biden. Por ejemplo, California, que sigue votándose, tiene un 77% de recuento todavía, pero lleva más de 4 millones de votos de diferencia. Biden tiene 8 millones y Trump tiene 4 millones. Y después los estados que mayormente han apoyado a Trump son los estados del centro, ¿no? Los estados donde se avizora mayormente el desierto de Estados Unidos, donde son distritos rurales o distritos... digamos que bueno, que tienen sobre todo si bien tienen algunas ciudades pobladas, después predominan los grandes distritos rurales, y en este caso también los agricultores y la gente olvidada, ¿no?, que se decía por las políticas neoliberales y por las políticas de inserción y de tratados de libre comercio promulgadas por Estados Unidos. Esta gente olvidada se ve que ha calado hondo el discurso de Donald Trump y, bueno, han ido en demasía, que hace que todavía a 4 días de las elecciones todavía no tengamos un ganador claro. Sí. Perdón. No, métele. No, iba a decir me sorprendió Alaska, que ganó Trump también por un 62.9% de los votos. Sí, hay algunos estados que tradicionalmente han sido pendulares, como se los conoce, pero también hay algunos estados que tradicionalmente han mantenido un voto, digamos, reconocido. Como mencionaba, California tradicionalmente ha sido demócrata. Los grandes distritos urbanos tradicionalmente han votado a los demócratas. Y bueno, hay algunos estados como Florida tradicionalmente han sido republicanos. Lo que tiene también, lo que va a dejar la herencia política de Donald Trump, evidentemente es un país muy dividido, como que esta grieta de la que tanto se habla no está presente acá en Argentina solamente, sino que es una cuestión que está en el común, en el mundo, y lo que va a dejar también va a ser esta grieta no solo económica, sino también política, ¿no?, entre las minorías, los latinos, que si bien hay algunos latinos, el voto latino fue se ha dividido, el voto latino de Florida, los cubanos, sobre todo, ¿no?, los que residen allí, han votado a Trump, y después los mexicanos, ¿no?, algunos venezolanos, dependiendo de los latinos en general. Por ejemplo, en Arizona, que hay una comunidad latina importante, han decantado en favor de Joe Biden. Este odio, ¿no?, este racismo hacia estos latinos, que un poco, ya que estamos hablando de latinos, quería mencionar que lo que nos incumbe, ¿no?, a nosotros, que es América Latina, ¿no?, Argentina, cómo puede llegar a ser esta política exterior estadounidense hacia la región. Y para esto, primero hay que partir del hecho de que América Latina en los últimos años ha casi que ha perdido una relevancia muy importante en la agenda de la política exterior de Estados Unidos. Prácticamente en las discusiones, en los discursos electorales de los dos candidatos, prácticamente América Latina ha estado al margen. Obviamente que uno estima que lo más importante de Estados Unidos actualmente es China, Rusia, Medio Oriente, la región Asia Pacífico general. También que Donald Trump ha tenido un discurso más proteccionista, más aislacionista, y uno se estima que con la política exterior de Joe Biden, Estados Unidos volverá al concierto internacional, ¿no?, a volver a participar de organizaciones internacionales tan defenestradas por Donald Trump, a firmar acuerdos de libre comercio. Eso habrá que verlo, porque el voto de los trabajadores ha contado mucho en apoyo a Donald Trump. Hay que ver si el Partido Demócrata va a modificar su plataforma, su discurso, un poco más proteccionista de la economía estadounidense. Yo creo que sí, va a ser más proteccionista, porque es lo que se está dando actualmente en el mundo en el marco de la guerra comercial y de los estados que protegen a sus economías, que protegen a sus trabajadores, que protegen a su saber hacer, a sus métodos y a su sistema. Lamentablemente no pasa en todos los países del mundo. Nosotros acá en América Latina no hemos visto en demasía. Pero volviendo un poco a la política exterior hacia América Latina, obviamente el centro va a estar puesto, por lo menos en el patio trasero de Estados Unidos, ¿no?, en el backyard, el clásico patio trasero de Estados Unidos. Se estima que con Biden la política hacia Cuba no va a ser de tanta enemistad. Va a ser un poco, que dicen que se va a acercar a la política de Obama, que se reunieron allí con los representantes de Cuba. La cuestión hacia la inmigración, sobre todo de México y de América Central, se estima que la política de Biden va a ser de mayor contención, de establecimiento de planes de apoyo allí en esos territorios latinoamericanos, un poco para tratar de contener y para tratar de que las economías, los países emisores, los países expulsores, si se quiere, expulsen menos, para decirlo en esos términos. Pero la relación, por ahí la relación más que menos cambios podemos llegar a ver va a ser en la cuestión con Venezuela. Si bien Trump y Biden conciben a Maduro como un dictador y apoyan al presidente interino autoproclamado Juan Guaidó, Uno estima que Biden no tendrá una política tan hostil como la que ha tenido Donald Trump, que ha incluso ha sugerido invadir a Venezuela, ¿no? Plantar una intervención extranjera, y dicen que las invasiones a Venezuela de allí, una especie de bahía de cochinos que tuvo lugar en este año, que fue repelida por parte de los venezolanos, uno estimaría que esta política sería un poco más conciliatoria hacia Venezuela. Y bueno, con Argentina hemos tenido la saga de los limones en su momento, la saga del biodiesel. Es una cuestión que la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos históricamente ha sido de tensión y de distensión, de acercamiento y de distancia, dependiendo también de lo que se conciba y de la política exterior general, de apoyo a la gran potencia, al hegemón de su momento, o de lo que se conciba a nivel político, sobre todo lo que fue en los 90 en el marco del nuevo cambio del orden mundial. En este caso, ya la región ya de Sudamérica estaría un poco más alejada de Estados Unidos, a excepción de Colombia y Venezuela. Por ahí Chile, que tradicionalmente tiene acuerdos económicos con países, todo lo que es los países del Pacífico tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos. Pero ya lo que es la parte del Atlántico, Brasil, Argentina, Uruguay, creo que es una relación ya un poco más distante, sobre todo teniendo en cuenta que Brasil es el gigante sudamericano, el gigante latinoamericano también, y un poco seríamos el patio trasero de Brasil, pero eso es otro cantar, eso es otra historia que bueno, que está un poco dentro de la política exterior brasileña, de que muchos se ha hablado de que si es subimperialismo, cómo concibe la región, y que Brasil ha intentado que no se lo reconozca así. Bueno, esa es otra cuestión, pero sí mencionar que América Latina, dentro de la agenda de la política exterior de Estados Unidos, no es una cuestión relevante. Podríamos decir que es como, si se quiere, que acá se habla mucho en términos de fútbol, es como el fútbol justamente en Estados Unidos, que es el cuarto o quinto deporte, recién después del básquet, después de me olvidé, del béisbol. La América Latina, en este caso, estamos, digamos, no es una zona de privilegio. Entonces, en la relación con Argentina, podríamos decir que con Alberto Fernández, en una relación madura, como se le ha caracterizado muchas veces, y habría que ver la cuestión del proteccionismo, del biodiesel, cuánto va a avanzar Argentina en el reclamo del biodiesel, porque tienen los aranceles del 70%, que prácticamente son prohibitivos para entrar al mercado estadounidense. Y la cuestión de los limones, la cuestión de los cerdos también, que se ha hablado mucho, son trabas que tradicionalmente Estados Unidos ha puesto, ¿no? En su momento la aftosa también a la carne vacuna, trabas que ha puesto para tratar de un poco que no entre y la producción de otros países, y tratar de proteger a los productores internos de ese país. Y una pregunta, de ser Biden finalmente confirmado en el puesto de presidente de los Estados Unidos, ¿cuál ya ha manifestado su postura en relación a China? Y yo creo que va a ser un poco más conciliador. Yo que lo veo un poco más lejos de lo que ha hecho Trump, que por ejemplo Trump ha dicho que el coronavirus es un invento chino y ha sido una cuestión para que los estadounidenses y el mundo se arrodicen frente a China. Trump también acusó a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, de ser manejada por China, ¿no? Y por eso le eliminó la financiación. Yo creo que en este marco de la política de Donald Trump de proteger a los trabajadores y este más proteccionismo, más aislacionista, de volver un poco hacia adentro de la frontera y de tratar de identificar algunos enemigos en el ámbito internacional, anteriormente en el marco de la Guerra Fría ha sido la Unión Soviética, después Rusia, y ahora ha sido China, obviamente, porque China será en el marco de 10 años, yo creo como mucho, la primera potencia económica mundial. Y en este marco, la política de Donald Trump ha sido más de tensión, de lucha, si se quiere, de esta disputa por este primer puesto, si se quiere. Con Joe Biden, yo creo que va a ser un poco más conciliadora. Joe Biden yo lo veo más institucionalista, más liberal, en el sentido de la palabra, de firmar acuerdos, de dialogar con los representantes del Partido Comunista y de los gobernantes de China. Yo lo veo un poco más No te diría amistosa porque, como te había mencionado, todavía está la disyuntiva de digamos, la intención de apoyar a los trabajadores estadounidenses. Entonces, considerando además que Estados Unidos y China es el principal socio de Estados Unidos y tiene un gran déficit comercial, además con China, Estados Unidos, yo creo que lo que va a tratar de hacer va a proteger un poco más la economía con medidas no tan drásticas o persecutorias como ha sido con empresas como Huawei y el 5G, la cuestión de la tecnología, pero sí va a tratar de acercarse un poco más con China y tratar, creo que, de hacer más cooperativo y no tan tensionado esta lucha por el mundo, ¿no? Gracias, Francisco Castaño, por este repaso. No me nombraste, yo no sé si es que no se vota, pero en Samoa Americana llegan, se votó, llegan por correo. Samoa Americana tiene un representante que tiene voz pero no tiene voto. Así que no pueden votar. Como hay algunos distritos o ex colonias que tienen voz y que pueden votar, sobre todo en las primarias, en lo que es esta elección, votan solamente los estados del territorio continental de ahí, Estados Unidos, digamos. El de Samoa, yo sabía que me iban a preguntar. Y sí, si algo hemos aprendido es sobre Samoa Americana. Me parece muy bien. ¿Con qué nos despedimos de esta campaña? Ya. Y habría que empezar a despedirse, por lo menos en el corto plazo, hasta que den las elecciones el resultado. Nos vamos con un tema de una estadounidense, Estelle, que lo va a cantar con uno que fue candidato a presidente en Estados Unidos. Y que quiere seguir en la política. Y quiere seguir y quiere candidatearse para el 2024. Es medio parecidito en sus pensamientos, digo, a Trump. Sí, es bastante... Derechoso. Es una persona de la outsider que busqué y ha dicho frases como odio la política, no soy un político, me importa la verdad y los derechos humanos. Sí, es bastante conservador, desde que los políticos me caen mal, pero quiero ser político para cambiar las cosas. Por lo general son de derecha, ¿no? Algo de eso escuchamos por acá en Argentina, ¿no? Hace unos años. 1.266 votos tiene. Bueno, 200 personas votaron a Kanye West. Ya dijiste quién era. Bueno. Venía haciendo toda una cosa suspenso. Es tipo quien lo dijo. Pero vamos con Estelle y Kanye West haciendo American Boy. This is number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. You'll be my American boy. He said, hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath him. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains and New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. You'll be my American boy, American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that walk. Talk that slick talk. I'm liking this American boy. American boy. Take me on a trip. I'd like to go someday. Take me to New York. I'd love to see LA. Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't

el asociarse a Pulso Noticias, el hacerse parte de la comunidad de Pulso Noticias, nosotros siempre lo recomendamos fervorosamente, apoyar el periodismo cooperativo de Pulso Noticias, así que pueden entrar a pulsonoticias.com.ar, hacerse socio, bancar el periodismo cooperativo. Para marcar que... también marcar el periodismo que efectivamente se ensucia a los pies, lo de Guernica, mientras los grandes medios concentrados de comunicación hablaban desde Guernica, desde la comodidad de los estudios, Pulso Noticias estaba ahí a las 4 de la mañana bancando la recuperación de tierras, registrando todo lo que estaba sucediendo, registrando toda la represión, así que es bancar también el periodismo comprometido. Y nombrando las cosas como son, ¿no? Eran los que decían que había represión, no como el resto de los medios. Así que desde acá, desde Radionauta, como siempre, un fuerte abrazo y un gracias a Pulso por ser parte de este programa. Nos vamos a ir escuchando a Orquesta de Perros haciendo Cara de Pato. Ya pasaron 16 minutos, esta oración es hija de la falta de recursos, no siempre se me ocurre algo, pero quería decirte, vuelvo entusiasmado cada vez que nos vemos. Hoy me colgué un millón de años luz en responder detrás de la manera indicada de decir algo tan simple como te quiero. La parte de arriba de los tilos tiene ya un tono naranja. 3 y cuarto, 22 de marzo, cada estación trae nuevos. No sé bien cómo se llama este. Me siento perdido, casi enamorado, pero más perdido. Tenés que ver bastante con eso. Ya no hace falta que nos disfracemos. Las primeras veces éramos corteses, amigos y ebrios escuchando Elliot. El resto un delirio de vasos y besos. Me gusta que seas así de atrevida. Tu cara de pato, aunque no lo sepas, es entretenida. Me gusta que digas que estás complicada. Eso me despierta muchísimas más ganas. Mensajes de texto, botellas vacías, lunar favorito, canción preferida. Te cocinaría, pero no me dejas. Creo que te intriga algo en mi cabeza que no está tan lima. Aunque no me creas, espero que sigas creyendo que miento cuando te repito lo mucho que te odio. Es que estoy esperando otro beso. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Viernes, 21 horas, por radionauta.com.ar. Misceláneas, arte y tiempo. potenciando sonido, contenido, sentido. Por una comunicación comunitaria, alternativa y popular. Radionauta 106.3. Seguimos en A Todo Resumen cuando falta segundos ya para que sean las 7:30 de la tarde. Me gustaría tener el segundero del reloj digital, pero no existe tal cosa. Yo tengo acá el reloj acordado con el internet, dice 19:29:48. Acá ya me dice 19:30. ¿Para qué quieres el segundero? Para saber cuánto falta, para eso. Para, ahora, bueno, ya está, son las 7:30. La hora es relativa, todo es relativo. Son las 7:30, vamos con información importante para arrancar esta parte del viernes, esta última parte del viernes. Hablando de cosas que son justas o en dónde poner el billete cuando hasta hablamos. Más IFES, más IFES. ¿IFES? ¿Más IFE? No hay más IFE. Más bolsas de alimentos para familias... O tierras para quienes no tienen dónde vivir. ¿Ahí pusieron la plata? No la pusieron ahí. Pero parece que se van a gastar 44 millones en alimentos para caballos. Comen mejor que nosotros los caballos esos. Ese no sería el problema, sino que son usados por las fuerzas represivas como muchas veces claro. Como un arma. Así digamos. Como arman a los policías, también le dan de comer a los caballos para tener con qué... Así que nada, no porque se gaste tanta plata en la comida de los caballos, sino el uso de esos caballos podrían estar libres corriendo por la pradera y no siendo utilizados por la policía para violentar al resto de la gente. Pero bueno, es parte de estas contradicciones, ¿no? 38 millones también fueron hace una semana en patrulleros, 44 millones... en comida para caballos para la policía. Y hace algunas semanas hablábamos de cuántos millones eran en bizcochitos. Oh, ¿te acordás? ¿Cuánto? Era verdad. Era mucha hecho una plata en bizcochitos. Muy grande en bizcochitos. Así que acá está la política de la provincia de Buenos Aires. Después dicen que no hay plata para más IFE, pero sí hay plata para alimentar a los pobres caballos que no tienen la culpa de que sean utilizados para la represión por esta gente inmunda se merece todo lo malo del planeta. Yo tengo la frase. A ver. Eran 2.000 kilos de bizcochitos salados y dulces por 700.000 pesos. 2.000 kilos en por Chaco. Hay que conseguir el teléfono de esa panadería urgente. Y los boludos están a pleno y hay como una cosa que pinta de que ahora el boludo juega eso que hablaba Francisco Castaño, ¿no? Como al outsider político y quiere ser, cualquier boludo quiere ser presidente y lo problemático es que pueden lograrlo. Lo problemático es que lo han logrado ya, lo van a seguir logrando. Que la sociedad no exija gente preparada mínimamente, ¿no? Estamos hablando en este caso de Alex Caniggia, que por un lado le pidió la renuncia. Escucharon bien, oyentes. Sí, sí. Pensé que ibas Alex a decir Caniggia. El Lipi. No. Era ahí cerca. Alex Caniggia. Es muy buena la frase que tiró, afirmó, con Donald Trump ahí la foto por un país sin barats va a ser el eslogan. Por un país sin barats va a ser el eslogan. Una persona muy extraña, Alex Caniggia, un personaje construido... entre el chico malo, ¿no? Pero, no sé, digo... Lo único que tiene es guita, lo único que tiene. Lo único que tiene es... Y sabe hablar inglés después. Es guita, imagínate, sos muy poco chico malo si Mediavilla te corre por ser de Valentina Alsina, digamos. Lo único que tiene Mediavilla para correr a una persona es que es de Valentina Alsina, del conurbano, y lo corrió y quedó Musarela Alex Caniggia, así que no tiene mucho. No tiene mucho, pero tiene frases como no tiene un país nada. Sin barats. No tiene nada. De cosas baratas. Aparte, salía... Que los Barats vayan a trabajar. Vagos no queremos. Le faltó decir agarrar la pala a Cuca. ¿De qué labura este chico que encima se hacía no llamar trabaja. En de ser Instagram hijo de... el más pijudo? ¿Qué le pasa a esta gente? Y otra cosa que dijo importante, parte de su plataforma política. La plataforma. A mis fans le quiero decir que se queden tranquilos, que todo se va a solucionar, que compren dólares, muy importante, que compran dólares porque los pesos no van. Está toda la campaña hecha ya, tiene plataforma política. Penoso. La semana pasada hacíamos una revisión de lo que fue tal vez la novela más importante de esta temporada, al menos de los últimos tiempos, una novela titulada... Esa fue buena. No, esa novela fue otra, es más vieja. Esta novela más nueva se llamaba Dolores de la Tierra. Y hablábamos de el proyecto Artigas y Dolores Echevere como la nueva referente del feminismo. Ponele. Pero fue destronada. ¿Por quién? Destronada Dolores Echevere, porque la nueva referente del feminismo y de la reforma agraria es Graciela Alfano. Aguante Graciela Alfano. La Grace. Se la rejugó Graciela Alfano. La hizo, porque vos podés tener un montón de tierras y decís que sí. Llegás a recuperar lo que tu familia te cagó, podrías llegar a donar un poquito para algún movimiento, pero Graciela Alfano tiene tierras usurpadas y dice, sigan ahí, está todo piola. Y lo peor de todo es que se la jugó a decir, lo mejor de todo. Son familias con niños, gente de trabajo y que realmente estaban mal. Inclusive alguien les había vendido un terreno que no les correspondía. Ella quiere ser mediadora. Hay otra frase también muy buena. ¿Cuál? La de no es bueno. Exactamente. No es bueno para una sociedad tener una cantidad de gente muy bien y el resto, o mucha gente, que realmente está muy mal. Está Marx, Lenin, sí. Britney y Cosa y Grace. Todo rubio ahí. Aguante Grace Alfano. Grace Alfano se suma a la conducción del nuevo partido internacionalista. Britney, Fran Drescher y Grace Alfano. Aguante la Grace ahí representándonos. Tenemos una representante. Así que nada, ella está con su familia. Tienen 40 grupos que están en distintos terrenos. No sé cuánta plata tiene esta mujer, porque tiene mucha tierra. Pero bueno, que van viendo porque algunos le van a pagar algo, otros no, porque no tienen con qué pagarle. Nada, y que la tierra es de quien la ocupa. Ese es el lema de Grace Alfano. Yo te voto, Grace, yo te voto. Luego de Grace Alfano, gran comandanta del pueblo que sale a luchar, Patricia Bullrich convocó a una nueva marcha en respaldo de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. ¡Posta! ¿Quiénes son? ¿Qué pasa? Son los tres jueces designados por el macrismo, que habían llamado a la Corte Suprema, el Persaltum, y ahora supuestamente el Senado había fallado para que estuvieran en el cargo hasta tanto se designaran los suplentes. Pero después creo que Castelli salió a decir que era indigno hacer un concurso para llamar a nuevos jueces, que él tenía que permanecer. O sea, quería saltar por la Constitución, un juez bien democrático. Ya, indignos son los jueces, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Legislativo. Indigno es todo. Ya igual, de última llamara, que salía a convocarla, no sé, por la defensa de alguna cosa, no sé, por la libertad. Directamente onda, bueno, vamos a salir por estos tres jueces. Es raro, y además no lo están haciendo un feriado, yo creo que van a fracasar, porque la venían haciendo los feriados. Igual y como gusta, que funcionaba tipo, eso. 8N, 5D, 7G. Decir que no está el P2. O el 5G. 5G no está tampoco. Qué chiste eso. Malo el pedo. Es muy bueno. Yo tenía un chiste con un estado de Estados Unidos, pero como que no salió. Tuve. ¿Lo querés decir ahora antes de y ya que vayamos estamos a la canción? Chiste bizarro en Nevada, ¿se puede esquiar? Es bastante malo. Es bastante malo. Y pues ya es estamos con los chistes bizarros. Es de lo peor que he escuchado en el estudio de esta radio. Y mirá que escuchamos, hemos escuchado chistes malos. Pero dicen que Donald, este lo creo que lo voy a improvisar, en algún momento lo escuché, pero dicen que Donald Trump con estos resultados está en Ohio. Es bastante bueno. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos en A Todo Resumen. Suena Mom Laferte y Juanes haciendo Amárrame. Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repíteme mi nombre. Y ámame, pero sin en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram Radionauta FM. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Continuamos en A Todo Resumen, 19 horas 43 minutos. este sábado y domingo, sábado 7, domingo 8 de noviembre, desde las 14:30 horas por YouTube y distintas pantallas, distintas plataformas, va a estar sucediendo la feria del libro Punk y Derivados. Me imagino que vas a estar todo el fin de ATR conectado todo el fin de semana, feria del libro Punk, como le dice Pat Pietrafesa, con quien estuvimos charlando, para que nos comente un poco de qué la va esta feria, para quienes no la conocen, no la habían escuchado nombrar antes, y sobre todo cómo esta feria, que se ha transformado con el tiempo en un desborde de cosas, ¿no? De puestos, gentes y demás, va a pasar a este modo virtual obligado que tenemos en esta era que estamos viviendo. Que se termina el domingo. Sí, pero bueno, ya nadie, cuando quienes organizan esta feria no tuvieron la posibilidad de saberlo y les quedó justo cuando pasamos del aspo al dispo la feria, pero bueno, para aprovecharla va a haber muchísimas presentaciones de libros, entre ellas, por ejemplo, Por el barrio, En la placita, el libro de Joshua e Inés Púrpura. Y también va a estar la presentación del libro Memorial de los Infiernos, de Ruth Marie Kelly, un libro que habla sobre el trabajo sexual a principios post-dictadura, la lucha contra los edictos policiales y lo que significó Ruth Marie Kelly para las culturas marginales, sobre todo en la capital federal y el conurbano. Así que les dejamos escuchando a Pat, que nos cuenta qué va a pasar, y después, pegadito a ella, va a sonar She Devils, L'ultimo gesto de liberazione. Hola, ¿qué tal? Aquí Pat, de la editorial Alcohol y Fotocopias, de Cumbia Queers, She Devils, y de la feria del libro Punk y Derivades. Esta feria surgió en el año 2012... para presentar unos libros sobre historia de punk local, y al año siguiente ya se le agregó la parte de derivades para acentuar el hecho de que no es solamente punk. Punk es un movimiento que fue muy importante cuando surgió en el último cuarto del siglo pasado y ha dejado una serie de principios ideológicos, éticos, estética, música, arte, atravesado por ese punto de vista, que sigue siendo interesante, aunque obviamente no con el filo de cuando salió, más bien. Pero siempre tiene históricamente muchas personas que en su corazoncito siguen teniendo un poco de ese punto de vista caótico, desordenado, y bueno, que tiene mucho para dar como herramienta, depende en qué frecuencia vibres. Bueno, la feria siempre estuvo como muy desde el punto interseccional con montones de otros activismos, y lo que hicimos fue eso justamente. Más bien se llama punk porque es muy caótica y tiene mucho de esa parte artística y de esa parte ética, ¿no? Pero conviven montones de movidas que han tenido su espacio en la feria durante todos estos años, y casi siempre se realizaba en dos días, el primer día dedicado a fanzines y el segundo día históricamente lo dedicábamos a libros, y era así, tipo como un caos de gente poniendo todas sus producciones, porque también, si bien es feria del libro punk, se refiere a impresos mayormente, gráfica, ilustraciones, y bueno, también los parches y la ropa son un modo de expresar también un montón de cosas. Lo único que nunca hicimos en estos años fue incluir música, porque a veces creo que al incluirse la parte musical es como que todo empieza a girar en torno a eso, y nunca fue la intención, sino más bien que se tome ese espacio por talleres, conversatorios, radio abierta, presentaciones, muestras, proyecciones. Bueno, en un principio no íbamos a hacer la feria, dijimos que la íbamos a hacer cuando fuera presencial y pudiéramos desarrollarla como lo que expliqué antes, como ese caos de gente y actividades. Lo que siempre destacó la feria desde la tercera edición era la programación súper explotada, y de hecho actividades simultáneas donde no sabías qué hacer porque había varias cosas que te interesaban al mismo tiempo y en distintos pisos del lugar donde se realizaban las actividades. No sé, eso siempre me gustó, particularmente me dedico a la programación de los contenidos y no sé, esa situación caótica me gustaba y era muy difícil hacerla virtual, nunca lo pensamos. Pero en realidad sí empecé a pensar muchas cosas durante estos meses. Entre ellas, la falla siempre en los eventos en los que me veo involucrada, en la cual una de las fallas más grandes es el concepto de accesibilidad. Y bueno, siempre es una cosa pendiente que la he pensado en otras oportunidades y siempre me ganó el deseo egoísta de querer llevar a cabo las cosas sin ponerse a trabajar suficientemente sobre cómo, qué herramientas habría que implementar para que otras personas o más personas tuvieran acceso a los eventos, ¿no? Entonces, durante este periodo, que yo también me vi como muy resguardada porque tengo, no sé, problemas inmunológicos, pensé sobre todo eso y varias veces, si bien rechacé la virtualidad para que no ocupara un lugar muy importante en el tema de estas condiciones en las que pasamos estos meses, también empecé a pensar en que puede ser una herramienta muy fuerte también para transmitir todo eso, transmitir a personas que tal vez nunca hayan estado en una feria o para personas que están en otros territorios. Y bueno, un poco poner en práctica, lo digo por mí, herramientas que a veces pienso que me dominan de la virtualidad, que hay tantas, hay un millón. Y bueno, con dos o tres herramientas, con conocimientos básicos como son los que tengo yo, muy primitivos, tratar de ponerlos, articularlos para hacer una feria de esta manera. Así que esa fue la idea principal, fue la de hacer una feria. En mi caso era porque no iba a poder ir a ferias presenciales, entonces pensé, ¿por qué no hacer una feria acá en el cuarto de atrás de mi casa y transmitirla por Instagram Live? Bueno, esa fue la idea principal. Entonces, que las personas que quieran feriar, que somos como 50, divididos en 25 el sábado y 25 el domingo, vamos a hacer una feria entre las 6:30 de la tarde y las 8, cada quien transmitiendo por Instagram Live. Yo voy a estar acá en mi casa, en el cuarto donde toco e imprimo. Hay otras personas que se juntaron, dos o tres, para transmitir, ponerle desde Casa Frida, creo. Biblioteca Anarquista de la Ribera de Berisso va a transmitir desde la biblioteca. Otras personas van a transmitir desde la calle, otras desde sus talleres. Es rarísimo, vamos a estar todos en Instagram Live al mismo tiempo y lo que recomendamos a las personas es que miren la grilla, vean las editoriales que van a estar y que marquen las que les interesen, sigan sus perfiles y ese día van a poder ver una situación rara desde la intimidad de esas personas mostrando sus producciones. Muchas tienen ofertas, han hecho montajes en sus talleres para mostrarlos ese día. Y bueno, tenés que pasar por ahí, ver y les escribís un comentario preguntando cómo podés acceder a ese material. Y luego de ahí tornó en gente que mandó videos desde México, Brasil, Chile, Barcelona, Montevideo, noroeste argentino, bueno, un montón de lugares geográficos diferentes. Y la feria comienza entonces el sábado a las 14 horas o 14:30, creo que a las 14, por YouTube, por el YouTube de la Feria del Libro Punk y Derivados. Y ahí desde las 2 hasta las 6:30 más o menos hay 260 minutos de videos de toda esta gente que mandó desde muestras a presentaciones de fanzines o presentaciones de libros, y hay conversatorios grandes, uno sobre trabajo sexual, otra entrevista con una directora del documental de mujeres hardcore punk de Brasil, otra sobre qué pasa con la legalización del aborto, o muestras, no sé, es enorme la la grilla. Y bueno, a partir de las 6:30 la feria. Y el domingo es todo por Instagram. A partir de las 3 de la tarde hay charlas. 3:30, 3:30, 4:00, 4:30, así hasta las 6:30. Son todas charlas de presentaciones de libros que se desarrollan en entre dos perfiles que los pueden encontrar en la grilla de la feria. Bueno, Instagram no funciona así, o una persona o dos personas dialogando. Esas son las herramientas, las vamos a usar y bueno, espero que pasen por ahí. También el domingo hay una charla corta, pero tema muy importante. Es un diálogo con Malena Blanco de Boycott, de la agrupación Boycott, contra las fábricas de cerdos para China. Y bueno, con toda la emergencia que estamos viviendo avasallades por el terricidio inevitable casi. Y el tema de antiespecismo es un tema bastante presente en la feria también. Bueno, pueden encontrar la grilla en el Instagram de la feria, que es Feria del Libro Punky Derivados. Y también la pueden encontrar en el Facebook, Feria del Libro Punk. Bueno, muchas gracias por el espacio, un aguante muy grande por allá. Extraño muchísimo ir a La Plata. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Radionauta.com.ar. AINI, Cooperativa de Consumo. Ofrecemos una gran variedad de productos agroecológicos, vegetarianos, vegan y aptos para celíacos. Apostamos por el cuidado de nuestra salud y la del medio ambiente, porque creemos que existe otra alternativa de consumo sin destruir el planeta ni envenenando el producto con agrotecnología. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como @aini_coope y en Facebook como aini.coope. Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. ¿Cómo se pone castaño con esta canción? Me gustaría filmarlo alguna vez. Tendríamos que filmarlo, cómo se mueve las caderas al ritmo de este tema, cómo defiende. Los hombritos. Se pelea con Camila Boves para que no le corte el tema porque claro, quiere escucharlo. Nunca anunciamos que había llegado ya Camila Boves al estudio. Nunca la anunciamos, pero sí, está acá. Está entre nosotros. Está porque hizo también el trabajo que no se notó alguna falla, entonces no hizo necesario mencionarla. Vos la nombraste no a Camila Boves, sino a quien va a ser protagonista en esta pequeña nota, así que te la traigo. Dale. Y dijo, póngase las pilas, solo voy a buscar. A la mierda, qué boludo, la triple A. Llegó antes, antes de decir eso, dijo, tengo más calle que usted, póngase las pilas, solo voy a buscar. ¿Qué mierda es? El renegado, ¿cómo se llamaba? Chuck Norris, no, estamos hablando de Viviana Canosa, que lo salió al cruce. Menos calle que Viviana Canosa igual. Ella tiene mucha calle, ella recorre mucho, ella tiene contacto muy estrecho con Arroyo, ella llama todo el tiempo a Arroyo y le dice, necesitan comida en tal lado, necesitan comida en tal otro, o por lo menos eso es lo que dice, luego de beber dióxido de cloro. Se ve que el dióxido de cloro le está afectando. Cuestión que entrevistó en su programa Nada Personal a Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y se dedicaron en gran parte de la entrevista a bardear a Baradel. Como siempre. Es fácil bardear a Baradel. Da mucho para bardearlo. Claramente. Pero bueno. El tema es que ella no lo corre por izquierda, sino que lo corre por derecha. Y es bastante más difícil correrlo por derecha a Baradel a veces. La verdad que sí. Cuestión que dijo frases muy interesantes como, yo lo veo a Baradel y no puedo creer que forme parte de la educación de los niños, ¿no? Hay una cosa de ver a Baradel. Nosotros te vemos a vos, Viviana, y no podemos creer que sea formadora de opinión. Eso es un problema enorme que estamos atravesando. Hay que volver a la presencialidad. Y hay otra frase que está buena, que es, ocúpense de la educación de nuestros niños y del futuro. ¿Quieren igualdad? La escuela te iguala. Es como Sarmiento esto. Es como viejo. Sí. Es como todo muy viejo. Y bueno, pero esta señora es la que hizo una coreografía en vivo para plantear su postura en contra del aborto, la que pidió... Gracias por hacer eso porque nos das es algo que vuelve, no tiene fecha de vencimiento. Recordar que Viviana Canosa hizo una coreografía en vivo bancando las dos vidas. Bancando ninguna vida. Nada, bueno, en su eslogan. ¿Lema? Algo así. También esta señora pidió que permitan el consumo de dióxido de cloro, imputada por eso, por ejercicio ilegal de la medicina. Por la muerte que tuvo el chiquito, ¿no? Jujuy. Claro. Y esta, no, en Neuquén. ¿No fue? ¿Jujuy no Plotier? ¿Fue también? Para mí fue Plotier en Neuquén. Plotier es Neuquén, ¿no? Sí. Nunca el derecho del adulto trabajador puede ser superior que el derecho del estudiante. Otras frases de esa la dijo la ministra. Calculo que muchos estudiantes no deben querer volver a las clases. Sí, además sabiendo que son estas universidades, por ejemplo la de La Plata o la de Buenos Aires, que gran porcentaje de los estudiantes no son de las ciudades de origen de las universidades, sino que son del interior. Sí, acá están igual hablando de niñes, ¿no? Como escuela, más chiquites. Vieron que Axel dijo, señaló que operativamente es un despelote volver a la presencialidad, me gusta ahí lo chabacán que se puso Axel. Bueno, dijeron que no, que es una falta de respeto hablar así. No, fue muy esa la entrevista, ¿no? Porque en vez de hacer una entrevista para, bueno, cuáles son las políticas en educación que van a llevar adelante desde la ciudad, la verdad que desde la provincia le dejan las cosas bastante fácil para generar críticas y bueno, se entretuvieron entre las dos. Lo bueno es que esta gente se la pasa corriéndose por derecha, nunca por izquierda. Lo bueno no, lo malo sería. Y cerró toda la entrevista, la ministra diciendo, si bien son ruidosos, son una minoría. ¿Quiénes? No sé, Baradel. ¿Los niños? Los niños. ¿Baradel es ruidoso? ¿Por qué sería ruidoso Baradel? Sí, qué sé yo. Y seguimos informándonos con políticas... Fundamentales. Una diputada pidió crear... un observatorio de gestión menstrual. ¿Cómo un observatorio de gestión menstrual. ¿Quién no gestionaría la menstruación? Capaz que hay fechas. Capaz que ahora te toca. No sean troscos. Esto es la dictadura. Esto es el comunismo. Esto es Cuba. No quieren decirte cuándo vas a menstruar y cuándo no. Capaz que según mi último número de DNI me dicen cuándo puedo menstruar. Las DNI terminadas en 0 y 1 van a menstruar. Lo que quiere decir este Plan Nacional de Gestión Menstrual Sustentable, saquen la palabra sustentable. Palabras que se prohíben. Le faltó poner Plan Nacional de Gestión Menstrual, inclusive sustentable. Sí, inclusive y sustentable. Palabras que quiero que se prohíban. Sustentable, resiliencia, inclusive, ya no la quiero escuchar más porque a veces soltar, no quiero resilir a nada. Acuerparse. Acuerparse. Sentipensarnos. Sentipensarnos, qué difícil. Acuerparse, no, encima acuerparse con el distanciamiento social estaría mal. Igual por menos abrieron los telos, así que ya te puedes acuerpar. Hace rato estaban los telos pero abiertos, o por lo menos el que queda cerca de casa hay un desfile de autos. Yo pero estaba momento haciendo zapping el otro día y vi que en Crónica. A ver, sí, haciendo zapping en el telo. No, estoy recluido. Como no tenía telo, se iba al telo a hacer zapping. Está bien, es una buena forma, capaz que si tienen todos los canales, puedes ver los partidos con más tranquilidad que en un bar, ¿no? Con tanto coronavirus dando vueltas. Claro. Nadie te molesta. Es buena así. Esa, ¿eh? Eso se nos puede ocurrir un negocio. Recuerdo que al principio de la cuarentena, los telos del oeste, del conurbano, planteaban de ser utilizados para trabajadores esenciales, claro, para que no tengan que volver a sus casas, hospital, para evitar los contagios. Gente muy despierta, ¿no? La gente que gestiona los telos. No sé, se les había ocurrido una buena idea, nadie les dio pelota. Capaz que pase lo mismo con el plan de gestión menstrual inclusivo, sustentable y en vías de la agroecología. Lo bueno de este plan es que propone usar algunos métodos. Claro, no dijimos nada del plan. Claro, te algunos iba a decir. La está trosqueando fuerte. Propone usar algunos métodos como más sustentables, aunque no te guste esta palabra, la utilizan para reducir, por ejemplo, el gasto en toallitas y tampones. El uso de la copita. Y claro, avanzar en el uso de la copita. Habló de restos de glifosato. Lo bueno de este plan es que habla de restos de glifosato en toallitas y en tampones, pero no, desde el gobierno no linkean que si hay glifosato en toallitas y tampones, quizás puede ser que sea por el uso de agrotóxicos. No te la sirve para metértela adentro, pero si estás chupando glifosato en un campo, no te hace mal. Pero si queda restos de glifosato, también cuidado con el sexo oral, si hay restos de glifosato también. Ahora nos tenemos que cuidar en todos lados. Pablo. La verdad, glifosato everywhere. Sí, bueno, igual tenerlo ya adentro con glifosato también es no solo con complicado. No solo sería problemático el sexo oral, sino también... No, todo, pero digo, bueno, y si es el trigo transgénico y eso, no, te puede salir una planta. Es un peligro lo que puede pasar, ¿no? No podría, no puede. Planta, está todo muerto con los... Si lo que te metes es glifosato, no semillas. Claro, no hay semillas. Está bueno, anticonceptivo. Bueno, y en la última, gracias a esta persona también por ser como es y darnos siempre algo para decir. Por ser tan inmundo como es. Sospecha. Babi Etchekopar sospecha que le robaron por la vacuna rusa. No tiene sentido el título, primero, porque... ¿Por qué? Tiene la vacuna rusa, él robó la vacuna rusa, se enfrentó a Putin. Parece Misión Imposible, pero el protagonista en lugar de ser James Bond, ¿era el de Misión Imposible? No, Tom Cruise. Bueno, cuestión que... James Bond era un personaje. Sufrió un... 007. Un violento robo. No sé de qué estamos hablando. Vos mezclaste, pero bueno, no importa. Sí, y lo más gracioso es... Lo robaron o... Lo robaron, lo fajaron bastante gracias al señor ladrón por fajarlo a Gaby, porque todos tenemos ganas de hacerlo. Lo gracioso también es que dijo, la palabra violación comenzó a tener un valor real cuando las mujeres empezaron a hablar. Y hasta ahí, déjale ahí, Gaby, déjale ahí. Déjale no, ahí. Pero Gaby déjale nunca ahí, la Babi, deja ahí. Por favor, te lo pido, Gaby, déjale ahí. Nunca la deja ahí, y bendito sea, dice. Pero los hombres también somos violados. Un tipo que se te tira encima... Te manosea todo. Lo violaron encima. Y te arranca el reloj. Pará, porque capaz que lo podrían haber violado. Podría ser bien. Pero no, le robaron el reloj. No te violaron cuando te robaron el reloj. No, ¿dónde lleva el reloj? Babi, si lo tienen que manosear todo. Es insostenible. Diana Melón, ¿dónde se mete el reloj, Babi? no sabés si te va a meter una puntada, te sentís violado, es una violación, y lo dice como 3-4 veces para reafirmar que sigue siendo un energúmeno, Babiche Copra, porque venía bien hasta un momento. Se hace, pero no. Se hace la víctima. Le sale muy bien lo de la víctima, le sale bien. Los electores saben, él sabe que los videntes, lo que los ven... ¿Los qué? Sí, los videntes, mandé, pero... Televidentes. Televidentes, ahí va. Los videntes, puede ser que los videntes lo vean también, cierran los ojos. Qué ganas de gastar mal un don, ¿no? Ser vidente y ver a Babi Checopares no, claro. Al pedo. Claro. No, sí, pero bueno, ¿qué ibas a decir? Perdón. No, bueno, pero sabe que tiene el público cautivo, el público que lo sigue, y que sabe que rankea con esto, suma rating. Así es. Bueno, todo esto fue lo que estuvo pasando en este cosa llamada Argentina. Y que hay mucho inmundo suelto en Argentina. Hay mucha porquería suelta. Le decíamos coronavirus, dengue y ¿era? Diarrea explosiva. Diarrea explosiva. Cuidado. Cuidado, tengan buena. Vamos con música. No sé ya con cuál vamos. Suena música. I don't care about the state of my head. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. Seis minutos pasan de las 20 horas. Decíamos al comienzo, se cumplieron 15 años de No al Alca, del grito de Alca, Alca, al carajo. Y para hablar sobre lo que significa esta fecha, lo que significan estos 15 años, estamos en comunicación con Julián Kahn, él es historiador y docente de la UBA. Buenas noches, ya podríamos decir. Julián, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarnos en torno a esta fecha. No, gracias por acompañarnos. Bueno, para empezar eso, ¿no? La pregunta de qué significó o qué significa hoy, 15 años después, el grito de No al Alca. Bueno, 15 años después significa recordar y tener memoria de un hecho que fue generó un antes y un después en la historia reciente de América Latina. Por un lado, por lo espectacular de ese fin de semana en Mar del Plata, de lo que se expresó, ¿no?, en esa reunión de la Cumbre de las Américas, en el marco de un nuevo mapa político latinoamericano, una nueva correlación de esfuerzos, sobre todo entre Estados Unidos y la región América Latina, ¿no?, que puso a contramano un poco el escenario de los 90, del consenso de Washington, de las relaciones carnales para algunos países como Argentina, de ese acercamiento en el marco de la apertura económica, el neoliberalismo y la globalización hacia Estados Unidos de América Latina. Pero además, también, la ciudad de Mar del Plata en ese momento, ese No al Alca, mejor dicho, en ese momento, fue el resultado no solo de un conjunto de gobiernos más progresistas, más a la izquierda, que reconfiguraron sus políticas exteriores, sino también de un movimiento social mucho más amplio, que en las calles, ¿sí?, impugnó esa propuesta norteamericana de libre comercio, que en definitiva iba a implicar, según los estudios hechos, según las experiencias anteriores como la del NAFTA, el Telecán entre México y Estados Unidos y Canadá y otros acuerdos bilaterales de comercio, iba a implicar más desempleo, pérdida de trabajo, desestructuración de cadenas productivas regionales y locales, y un otro conjunto de consecuencias económicas y políticas, ¿no?, para América Latina. Entonces, el Alca tuvo la novedad que no solo fue una discusión gubernamental de sí o no a tal proyecto, sino que también fue una discusión social y política. Y entonces esos días de noviembre, primeros días de noviembre del 2005, nos recuerdan a todos la gran protesta en movimientos sociales, sindicales, de derechos humanos, campesinos en otros países de América Latina, por ahí no en Argentina, aunque también hubo, ¿sí?, una gran coordinación continental del proceso de lucha. Entonces, generó un antes y un después, porque además, derrotado el Alca, tuvieron más lugar, más espacio político en la región, otro tipo de instancia de integración, ¿sí?, en principio autónomas, sin Estados Unidos, autónomas de la región de América Latina, como la UNASUR, el ALBA, como un modelo de integración alternativa, más tarde la CELAC, el MERCOSUR, que jugó un rol de en ese momento se venía una crisis fuerte, un rol de cohesión entre sus cuatro socios, ¿no?, por decirle que No al Alca. Y hoy, 15 años después, el MERCOSUR, hace un año apenas, firmó un acuerdo casi idéntico al Alca, o bastante parecido, no idéntico, pero con la misma agenda, con la Unión Europea, el famoso acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea, que igual todavía se tiene que ratificar y que, bueno, hay que ver qué va a pasar. Entonces, nos sirve también el hecho de... Yo digo dos cuestiones básicas. Primero, ver qué se discutía en ese momento para decir hoy qué podemos volver a discutir y qué no, en términos de comercio y de inserción regional. Y por otro lado, que cuando la discusión llega a lo político, a lo social, a los sindicatos, a los movimientos sociales, hay más herramientas para presionar a los gobiernos y para, digamos, ponerle límite a este tipo de proyectos. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, fogoneado básicamente por Temer y Bolsonaro en Brasil y el gobierno de Macri en Argentina estos últimos años, fue discutido a puertas cerradas. De hecho, se conocieron los parámetros del acuerdo una vez votado, ¿no? Uno podía indagar de qué se trata, pero, o sea, ni siquiera hubo participación de la sociedad civil con sus rondas de consulta, cumbres con espacios, digamos, sociales, no gubernamentales, ¿no? Entonces, me parece que es una experiencia que no hay que repetir. Y ya se toma la fecha del no a la ICA como, bueno, el famoso no a la ICA como un momento también específico de la década del 2000, ¿no? Un momento bisagra de cambio. Hay como dos regiones, la que se venía reconfigurando a partir de las luchas sociales antineoliberales de fines de los 90 y principios del 2000, y la que después del no a la ICA en Mar del Plata cristaliza en un punto, ¿no? Ese momento más dorado de los llamados gobiernos progresistas. Era otro contexto del mundo también. El auge de los commodities, la región tiene superávit fiscales, no es el mismo escenario de hoy día. Julián, ¿y qué se tuvo que o cómo se gestó este no al ALCA, además de la gran movilización que se dio en las calles? ¿Qué se gestó en relación a las élites como para que se lograra frenar el ALCA? Sí, algunos que trabajamos este tema hemos llamado que el no al ALCA tuvo una construcción de diversos, una construcción y una oposición, ¿sí?, al proyecto de diversos intereses. Por un lado, recién hablábamos, les mencionaba, los movimientos sociales, sindicatos, ¿sí?, movimientos campesinos, movimientos sociales, el empresariado chico, lo que uno dice, las pymes, ¿no?, que se vean perjudicadas, sobre todo desde el punto de vista de la entrada de productos más baratos. Los acuerdos de libre comercio son producción de aranceles. Entonces, aquel que tiene mejores condiciones de productividad y competitividad puede imponer condiciones sobre otro. Entonces, básicamente la región se inundar de mercancías norteamericanas. Esa era la apuesta de Estados Unidos, digamos, de fortalecerse económicamente en la región. Pero este problema comercial no solo genera inconvenientes en empleo, en producción, ¿sí?, y en posible incluso avance de dolarización de la economía, de las economías latinoamericanas, que ya estaba la experiencia muy reciente de Ecuador, bueno, la convertibilidad argentina unos años antes, sino que también a muchos sectores empresarios de la región no les convenía, porque no pueden competir a igual escala, ¿sí?, con la productividad norteamericana. Y ni siquiera los que más les convenía, que podría ser aquellos sectores agroexportadores de países como Argentina, porque podían colocar sus productos, sus commodities, sus materias primas alimenticias u otros recursos en Estados Unidos, tampoco les será conveniente, porque Estados Unidos tiene, la política exterior norteamericana tiene como muchas aristas, y una de ellas, y esto va tanto con demócratas como con republicanos, por ahí más con demócratas, ¿sí?, pero en ese momento fue con Bush, que era republicano, que hay un discurso de libre comercio hacia el mundo, ¿sí?, hacia exigirle siempre a que los otros países reduzcan sus aranceles y dejen entrar productos comerciales norteamericanos, pero al interior de Estados Unidos es una política muy proteccionista. Entonces es un discurso falso, es un discurso que le conviene solo a Estados Unidos. Entonces, para sintetizar, digamos, a los sectores que más le podía convenir de nuestra región, sectores de capital concentrado, agroexportador, que podían generar bastante divisa vía aumento de sus exportaciones, tampoco les era conveniente porque sus productos iban a entrar a Estados Unidos y no iban a poder competir con los productores subsidiados de arroz, de maíz y otros productos agrícolas estadounidenses. Entonces, de alguna manera, el ALCA tuvo un rechazo por abajo, movimientos sociales, sindicatos, ¿sí?, pero también la sociedad civil, pero dentro de la sociedad civil también tuvo un rechazo por arriba, corporaciones empresarias, ¿sí?, grandes capitales, agrupamientos interempresariales que se unificaron y sacaron documentos, posicionamientos, y también fueron parte de las discusiones del no a la ALCA desde otra perspectiva, si se quiere. No es que había un rechazo a la política norteamericana, al expansionismo de Bush, digamos, al Plan Colombia y a otras aristas de la política norteamericana, pero sí, no les convenía comercialmente tampoco. Entonces uno puede ver los gobiernos, por un lado, y todo lo que expresan en el marco de relaciones de fuerza, intereses, proyectos y modelos de desarrollo, ¿sí? Que en los 2000 hubo un viraje en la región y por ende chocaban con el AICA, la calle, la sociedad civil, los movimientos sociales, pero también los sectores dominantes, las élites. Entonces, en ese gran conjunto, el AICA no podía continuar discutiéndose. De hecho, hay un dato que todos entramos siempre en Mar del Plata por lo que fue el hecho de esa cumbre, ¿no? La discusión con Bush en vivo, el estado mundialista de la contracumbre, ¿no? Digamos, toda la movilización. Pero el AICA ya venía trabado desde febrero del 2004. En realidad, entre diciembre del 2003 y febrero del 2004 había habido reuniones donde no había avances en la negociación. Entonces, y de hecho todo el 2004 se suspendieron muchísimas reuniones, ¿sí? Y la posibilidad en Mar del Plata era solo discutir un documento que volviera a poner fecha. Y justamente el documento final tuvo dos versiones. Un grupo de países, así en Estados Unidos, que decían que sí, y otro grupo de países, básicamente el Mercosur, los países del Mercosur y Venezuela, que dijeron que no estaban en condiciones de ir discutiendo nada. Pero digo, ya venía desde el 2003 trabado, y en realidad desde la cumbre de Kerch, la anterior, del 2001, en abril del 2001, donde hubo también en la cumbre de los pueblos muy grandes y se empezaban a visorar las tensiones que este proyecto acarreaba para la región americana. Julián, ¿qué tal? Francisco te saluda. Y mirando un poco actualmente a la región latinoamericana y sudamericana en particular, uno podía llegar a pensar que después del no al ALCA, la región se erigiría como un actor internacional de mayor peso, ¿no? Con mayor independencia, con mayor autonomía, pero en el día de hoy ya corrió mucha agua bajo el puente. Hubo distintas tensiones entre los países, el Pacífico por un lado, los países del Atlántico, las tensiones entre Argentina y Brasil, y ahora se ve que América Latina en la actualidad no tiene por ahí ese peso internacional, si se quiere, que uno podía arguir que podía llegar a tener en ese momento. ¿Cómo lo ves a la región parada en comparación con esa época? ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Sí, mira, es como decís, hoy el escenario político de la región no es el mismo del escenario posterior, los años posteriores del no al ALCA, que antes mencionábamos, otros proyectos de integración, más unificación, más cooperación regional, ¿sí? Una voz más común en otros foros internacionales, otro momento económico, sobre todo previo a la crisis global, o los primeros momentos de la crisis global que a la región la agarró bastante bien en comparación con los países centrales. Pero acá hay tres elementos. ¿Sí? Un elemento político que es que ese escenario de gobiernos más progresistas, ¿sí? y que bregaban por una mayor autonomía se fue desintegrando a partir de crisis políticas internas, ¿sí? Y de cambio en las correlaciones de fuerza entre esos países, que el 2015-2016 con los cambios de gobierno en Argentina y Brasil sin duda es una cristalización de un nuevo escenario. El eje Argentina-Brasil es bastante importante, digamos, ¿no? Para el proceso de integración. En ese sentido, países que habían quedado bajo un esquema más de Estado libre de comercio con Estados Unidos y con gobiernos más afines, como Chile, Perú y Colombia, profundizaron una integración con el eje de Alianza del Pacífico. Que eso era minoritario a fin de los 2000 y pasó a ser como más la visión y el modelo cuando acá cambia la correlación de fuerzas en 2015-16. Entonces, por un lado, un cambio político, ¿sí? Y después crisis, el segundo elemento, crisis propia de esos proyectos. Unasur no pudo jugar un rol importante ante la destitución de Lugo en Paraguay, la muerte de Chávez y después el proceso conducido por Maduro, y un poco el relajamiento de la alternativa ALBA como proceso de integración alternativa. Más tardíamente, bueno, el cambio de gobierno en Ecuador, el golpe de hace un año contra Evo Morales, también cierta crisis y desgaste de los gobiernos progresistas. Que sería más profundo discutir sus causas, etcétera, pero bueno, también eso evidentemente alienta. Y después el efecto de la crisis global, ¿no? Donde, digamos, si en los 2000 había superávit fiscal, recursos en la región, ese escenario en los últimos 5 o 6 años se ha desdibujado. Entonces, esos tres elementos hacen que el político, ¿sí? El económico y sobre todo el de los bloques regionales que se debilitaron, aquellos que se habían formado en la década del 2000, hace que hoy la región esté mucho más disgregada, fraccionada, que haya diversos relacionamientos, está China, pero está Estados Unidos, que también con Estados Unidos de Trump hubo un acercamiento medio falso, muchos gobiernos, no falso pero digo contradictorio, gobiernos más de Mac que Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una política muy proteccionista, y tuvo, entonces no es que le combino mucho a la Argentina ese acercamiento, era mucho más por una cuestión ideológica y una agenda más de seguridad y de defensa, sobre todo por la cuestión Venezuela. Entonces, la región está fragmentada, descoordinada, con gobiernos muy, digamos, heterogéneos, con cierto eje entre Argentina y México, a partir de Alberto Fernández y López Obrador, que recompusieron a partir del Grupo Pueblo una mirada progresista, pero que tampoco eso logra firmarse como una línea política en la región, ¿no? Entonces hoy, y pandemia de por medio, de hecho la pandemia demostró que la región estaba más fragmentada porque no se aprovecharon las distancias regionales, la UNASUR no existe, al día de hoy el MERCOSUR no jugó un rol importante ni siquiera entre sus propios socios para tratar de tener una política sanitaria en común, la cuestión migratoria y de las fronteras, para evitar los contagios, no hubo acuerdos entre la Argentina y Brasil. Entonces hoy no es el mismo escenario que hace 15 años. No cabe ninguna duda. Sí, y ya trayendo un poco más al presente y al futuro, inevitablemente uno no puede disasociar las elecciones de Estados Unidos y le conviene a Argentina y a la América Latina Biden o Trump en especial, en alguno en especial, o es básicamente lo mismo hacia la región. qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. A ver, yo creo que Trump causa la actitud de Trump. Como líder político y además todo el contenido, muchos casos bastante fascista que tuvo en muchas declaraciones y posicionamientos, espanta a mucha gente, y entonces cuando uno ve que puede ganar otro, hay mucha, digamos, ¿cómo te puedo decir? Mucha gente contenta, ¿no? Porque uno dice, bueno, no está más este tipo, viene otro que no sé si es bueno, pero seguro no es tan peor. Ahora, saliendo de esa cuestión más de sentimientos y de miradas así rápido. Bueno, en términos, por ejemplo, económicos, uno supone que los demócratas relanzarían esta mirada más globalista que tuvo Estados Unidos bajo su gobierno del mundo, y eso implica acuerdos de libre comercio con América Latina. Se quiere mejor negociados, dialogados, necesarios multilaterales, pero bueno, ese tipo de acuerdos ya sabemos que no les conviene a países como Argentina. Entonces, en ese sentido, no podría ver muy negativo. Después hay que ver la agenda de seguridad y de defensa. Quizá puede ser que relajen un poco, a diferencia del gobierno de Trump, la cuestión militarista, ¿sí? Por ejemplo, la posible invasión a Venezuela. Pero no es que van a desconocer a Guaidó, no lo veo de esa manera. Entonces, me parece que depende de qué aspecto de la política exterior hacia la región de Estados Unidos lo veamos, podría uno decir es más conveniente, menos conveniente. Pero me parece bastante difuso todavía lo que pueda llegar a pasar. Todavía se están contando los votos, aunque claramente Biden parece que se está consolidando, pero en un contexto de un mundo en crisis por la pandemia sobre todo y por lo económico, entonces me parece que hay que esperar un poco. Pero sin duda desde miradas más progresistas de la región... ¿Julián? Sí. No, te escuchábamos, te habíamos perdido un segundito, pero ahí volviste. Ah, ahí volviste. Sí, decía que... ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, no, decía que por ahí desde algunas miradas más progresistas cae bien o mejor la llegada de Biden, obviamente ante la más que la continuidad de Trump, pero después hay que ver cómo se materializa eso en diversas aristas de la agenda de la política exterior norteamericana. Julián, y una última pregunta como para cerrar. En términos de lo que fue la integración efectivamente de los pueblos, veíamos en Mar del Plata las caravanas y todas las movilizaciones que reunían a diferentes sectores de diferentes países. ¿Qué representó este no al ALCA para la integración efectiva de los pueblos de Latinoamérica? Y representó posibilidades concretas de afianzar lazos de cooperación y de integración. En su momento el ALBA, como un proyecto alternativo, donde, por ejemplo, la medicina cubana llegó a países como Bolivia, Ecuador y Venezuela a atender a sectores de la población que nunca habían tenido acceso a un sistema de salud. Representó, intercambios, de recursos de Venezuela para con los países del Caribe. Es decir, que no se negociaban estrictamente a precios de mercado. Entonces, se podía hablar de cooperación y de integración más solidaria y cooperativa. Yo creo que eso tuvo mucho más, venía ya del 2003, 2004, los primeros acuerdos entre Venezuela y Cuba, pero, por ejemplo, se proliferaron después de no estar discutiendo el hábitat como un horizonte comercial de la región. Y por otro lado, emergió la UNASUR, ¿no? Y uno le puede encontrar limitaciones que tuvo, porque además fue un esquema muy intergubernamental, interpresidencial, porque tampoco es que es un organismo de cooperación más que de integración, pero, bueno, por ejemplo, sacó a la luz, ¿sí?, en su momento, la cuestión de las bases militares en Colombia, sin poderse meter adentro por cuestiones de soberanía de la política colombiana, pero le hizo conocer al conjunto de los países vecinos de la región y a la sociedad, ¿sí?, qué estaba pasando con la instalación de bases militares. Yo recuerdo, en el 2009, se transmitió en vivo la famosa cumbre extraordinaria en Bariloche, ¿sí?, de los presidentes de UNASUR discutiendo sobre las armas en Colombia, y tuvo audiencia masiva. Bueno, entonces la integración estaba más cerca de la sociedad, ¿sí?, ya sea la más gubernamental o la integración más social en algunos proyectos, el Mercosur social, algún momento la red de ciudades del Mercosur por el 2005 o 2006, un momento de activación de agendas de integración que iban más allá de los diplomáticos. Así que me parece que el no a la gran movilización social generó, disparó y profundizó eso. Pero bueno, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de correlaciones de fuerza, de proyectos de país, de relaciones entre esos países, ¿sí?, y de un escenario internacional muy cambiante que va también modelando la iniciativa. Julián, te agradecemos muchísimo el tiempo, la comunicación y el revisitar estos 15 años de El Grito de No al Alca. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, seguiremos recordando lo que fue ese hito en la historia reciente de América Latina. Un abrazo, Julián. Charlábamos con Julián Kahn, historiador y docente de la UBA, sobre el significado de estos 15 años del no al ALCA, de este hito, como dijo, de nuestra región. Gran entrevista, me gustó. ¿Te gustan esas entrevistas? Me encanta. En otras te veo menos activo, pero en esta... Se despertó Castaño. Quedan un montón podríamos charlar un montón, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa con esos proyectos de integración cuando son muy por arriba? ¿Cómo se genera la integración por abajo? ¿Acaso la integración regional puede ser un proyecto de Estado? ¿Acaso los Estados pueden generar integraciones que involucren al pueblo? Y básicamente los estados, poniéndonos muy teóricos, un teórico del Estado, Nikos Poulantzas, un griego, hablaba de el bloque en el poder y de cómo las políticas a veces están permeadas por esto, los sectores de que no integran el Estado formalmente, pero que efectivamente integran el Estado quizás en la medida de poder presionar, de tener poder de lobby, de esa otra forma de ser parte del Estado, básicamente. La integración por parte de los Estados siempre está permeada por los intereses de los sectores dominantes, del bloque en el poder de estos sectores de clase que tienen poder de llegar en el Estado, pero quizás lo que se dio en el no al ALCA es los pueblos planteando qué tipo de integración estaban pidiendo y qué tipo de integración no querían, y eso también representa un hito y también abrió la puerta para efectivamente la integración de movimientos sociales, de sectores de la sociedad civil, de impulsar otro tipo de integración regional. Suena Daft Punk haciendo Instant Crush y volvemos y seguimos un poco más en ATR. I thought of 106.3 radionauta.com.ar. Francisco Castaño le gustan cada vez más las cortinas que usamos en A Todo Resumen. Esta cortina acompañó por mucho tiempo la columna de Videódromo en distintos programas. Acompañó. Qué bueno volverles a tener. Es bueno volverlas a tener y por eso les volvemos a tener en formato de microcolumna recomendaciones. Con la voz de Tamara Camparo, quien sabe ser nuestra operadora, pero que también es parte de Videódromo, les dejamos... Es mucho más que una operadora. Es mucho más que una operadora, sí. Sí, no había necesidad de aclararlo, porque sí, es mucho más que una operadora, Tamara Camparo, a quien le mandamos todo nuestro amor. Y la escuchamos con esta recomendación que preparó para el día de hoy. Jugamos de local con una película argentina. El 5 de noviembre pasado se conmemoraron 8 años del fallecimiento del actor, compositor y realizador Juan Jorge Jury Olivera, más conocido como Leonardo Fabio. Originario de la provincia de Mendoza, Fabio había iniciado su carrera en el cine actuando en películas relacionadas con una nueva generación de realizadores argentinos, que se perfilaron con fuerza hacia finales de la década del 50. Entre los que se encontraban Leopoldo Torre Nilsson, que fue una especie de mentor para Fabio en la carrera cinematográfica. A Nilsson es quien dedica su ópera prima como director y es la cual recomendaremos hoy, Crónica de un niño solo. Esta película fue precedida por el cortometraje El amigo, un corto que Fabio había realizado en 1960, pero que comparte con su primer largometraje la preocupación por la conjugación entre la niñez y las condiciones precarias de vida, pero siempre apostando por sus personajes sin caer en el miserabilismo. Crónica de un niño solo fue estrenada en 1965 y se centra en la historia de Pauline, un nene de la villa que entra y sale continuamente en una institución que vendría a ser un patronato de menores. Su personaje está caracterizado como un niño audaz, cuya astucia y picardía provienen de la experiencia que a su corta edad le ha dado el tránsito entre la calle y la villa, pero también por un universo que contrasta con los desafíos entre sus deseos de libertad marcado con cierta inocencia y el contraste con la rudeza de las instituciones que apuestan a reformarlo o a cautivar su supuesto salvajismo. Aún así, hay continuidades en las situaciones que le toca atravesar a Pauline en el tránsito de un espacio a otro entre la villa y el reformatorio, marcado fuertemente por la cultura de la supervivencia moldeada alrededor de los valores varoniles y de la violencia. Quizás podemos encontrar la influencia para esta película en dos hitos importantes del cine francés. Por un lado, los 400 golpes de François Truffaut, y por otro, El carterista de Robert Bresson, dos películas francesas estrenadas en 1959 que reflejan temas como los deseos por fuera del mundo exigente y autoritario de los adultos, el rol de las instituciones reformatorias y la relación de las sociedades con lo que conciben como delincuentes. Ambas películas dejan de lado el moralismo y apelan más bien a la condición de la marginalidad como una condición existencial solitaria frente a una sociedad que no contiene o no puede contener la precariedad de esas vidas. Crónica de un niño solo también nos remite al neorrealismo italiano, que estaba muy en boga en el cine argentino en esos años y que ha marcado varias películas. Pero acá se conjuga en la temática propuesta y también en la actuación de actores no profesionales. Y ahí también podemos decir que Fabio, desde su primera película, marca su impronta y hace de la historia justamente una crónica de hechos, en la vida de una circularidad que va desde la villa hasta el reformatorio, pero usando el recurso de romper la cuarta pared para pararnos como espectadores frente a la situación que estamos viendo y que está atravesando Polín. Esto es un detalle muy importante y no es un detalle a la vez. Y se puede emparentar con la obra de Fabio en general, en tanto construye siempre desde las emociones. No le interesa hacer un relato objetivo ni presentarnos la realidad tal cual es, sino que justamente trata de introducir cierta poética para lograr un acercamiento más humano a los personajes. Otro de los aspectos más valiosos de Crónica de un niño solo no solo está dado por el manejo cuidadoso de la historia, sino también en el juego entre fotografía y espacios, representando a la par de los planos el encierro y la fuga como momentos bien diferenciados. Por ejemplo, en la institución podemos ver ese recorrido entre el espacio delineado a partir de la disposición de los cuerpos bien compartimentados y los planos cenitales, bien desde arriba, que refuerzan la idea de disposición espacial de la autoridad. Mientras que, por ejemplo, en el espacio de la villa podemos observar que se utilizan más bien planos abiertos en los momentos de juego y recreación, dando la sensación de libertad de los personajes, pero permitiéndonos, en tanto espectadores, ver una imagen un poco más completa que rescata los deseos verdaderos de esos niños por fuera de la mirada adulta. Algunos datos interesantes. Crónica de un niño solo fue escrita por Fabio y su hermano, y se dice que en cierta manera es autobiográfica. En una entrevista, Fabio señaló que todas sus películas tienen algo de autobiográfico, porque solo puede filmar lo que conoce mucho. Pero que, en cambio, su niñez estuvo muy diferenciada de la niñez trágica que retrata la película. Crónica de un niño solo también tuvo un gran consenso dentro de la crítica de cine argentino, recibiendo el Cóndor de Plata en 1966. Lo que yo quise marcar, no es que quise marcar, me salió, la falta de cobijo de la sociedad para con esa niñez, ¿no? Sí. Que hoy vendría a ser, hoy hay una forma más trágica, ¿no?, que la de los niños de la calle, sí, ¿no? Sí. Para nuestra próxima recomendación, viajamos a Estados Unidos en medio del clima electoral para recomendarles una película que bien podría ser una sátira de ciencia ficción de estos tiempos, They Live, o Ellos Viven, del director John Carpenter. Esta película fue estrenada el 4 de noviembre de 1988 y se centra en la aventura de John Nada, algo así como Juan Nadie, una especie de hombre común que migra de una ciudad a otra en busca de trabajo temporario en la construcción. Por casualidad, un día se encuentra con unas gafas que cuando se las ponen le otorgan a su usuario la extraña capacidad de ver lo que esconde detrás de la fachada de las ciudades y algunos de sus habitantes. Esta fachada se revela en formas de mensajes subliminales que ordenan el mundo social en patrones de consumo, de belleza y deseos de poder y de ganancia. Pero John descubre también que entre los habitantes de la ciudad se esconden alienígenas que se revelan como los verdaderos mentores que orquestan este orden social, ocupando lugares tanto en las corporaciones como en la política. A partir de este descubrimiento seguimos el derrotero del personaje, quien tratará de convencer a su amigo de esta gran revelación, descubriendo además que no están solos, ya que hay una organización terrorista que fabrica estas gafas y están decididos a tomar los medios de comunicación para acabar con toda esta fachada y despertar al fin a los habitantes de la Tierra de su letargo. Their intention to rule rests with the annihilation of consciousness. We have been lulled into a trance. They have made us indifferent to ourselves, to others. We are focused only on our own gain. John Carpenter se sirve de la sátira y los mejores elementos de una buena historia de ciencia ficción para elaborar una película que lo volvía a emparentar con la aventura, como en Escape de Nueva York o Rescate en el Barrio Chino, pero con un claro mensaje en torno a los medios de comunicación y a las formas de vida y consumismo que operaban durante los años 80, que estuvieron marcados principalmente por el nefasto gobierno de Ronald Reagan. Algunos datos curiosos. La película contiene una de las mejores escenas de pelea jamás hechas en una película de acción. Daylin se estrenó en el puesto número 1 de taquilla y se mantuvo así solo por 2 semanas. En una entrevista, Carpenter lo atribuyó a que el público se aburrió del contenido político y dejó de asistir. El director conoció la historia en un cómic que leyó de adolescente, pero se basó principalmente en el cuento 8 o'clock in the morning, a las 8 de la mañana, un cuento de ciencia ficción de Ray Nilsson, escrito en 1963. En el relato se acentúa aún más los rasgos paranoicos del protagonista, que aquí se llama George Nada, quien descubre la realidad detrás de la fachada a partir de un proceso de hipnosis y no por unas gafas. Esto fue la columna de recomendaciones de Videodromo Proyecciones. Pueden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube como Videodromo Proyecciones. Hasta la próxima. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Cuando el fuego va apagándose, tu cuerpo se va a escapar. ¿Cuánto te mintieron? ¿Quién te dijo eso? Pensé que lo íbamos a agarrar cantando otra vez a Francisco Castaño. Canta y gestualiza. Estoy fascinado con la parte de la música, de los separadores, de las cortinas de esta radio, la verdad, apruebo. Aprueba Francisco Castaño. Tenemos muy poco tiempo para el quien lo dijo. Vamos a hacerlo todo con este ritmo. Dale, voy. Así, yo. Va, pa. Ah. Primero, Donald. Tienes que trabajar tus problemas con el manejo de la ira. Joe Biden. Jaime Durán Barba. Ninguno de los dos. Greta Thunberg. ¿Se acuerdan de Greta Thunberg? La sueca. Podría haber sido Gabriel Rolón. Podría haber sido María Ángel. ¿Cómo es? Ángel Domínguez, ese que está. Carlos María Domínguez. Carlos María Domínguez. Sí, el de C5N. Tienes que trabajar tus problemas con el manejo de la ira. Eso es lo que. De la referente de la lucha ambiental, ¿no? Diana Melón. Ponele. Vamos con la siguiente. No sé si poner el contexto o no. Sí, lo pongo. Decilo y después pones en contexto. Bueno, estoy muy orgulloso de haberlo hecho de esta manera. Menem. ¿De qué no puede? Dice nada. Claro. Sobre el desalojo de Guernica. Ah, ok. Bernie. Sí. Pega en el palo, fue Axel Kicillof. Para quienes decían que todavía se podía considerar de izquierda Axel Kicillof, ahí tienen. Esto lo dijeron, bueno, se cumplió, no sé, un par de 10 años, ¿no? De sí. La muerte de Néstor Kirchner. Y alguien hizo este semblante. Tenía un apellido complejo, un ojo desviado. Era ceseoso cuando hablaba, pero una racionalidad increíble. Un enemigo. ¿Un sorete? ¿Qué? Esto es como, ¿por qué? ¿Por qué un homenaje así? Bueno, a ver, vamos a decir todo lo que tenía mal. Aparte, ¿qué tiene que ver la racionalidad increíble con el ojo desviado? Un apellido complejo, un ojo desviado, era ceseoso y tenía una racionalidad increíble. ¿Quién lo puede haber dicho? La Lilita. Que es no era muy fana de los Kerner, como le decía ella. Los Kerner, pero él dice que tenía una racionalidad increíble. Sí, pero viste que a veces Lilita tira palo, una buena. Tira palo, y además tira palo. Cuando la gente muere pasa a ser buena persona. Tiene como esa cualidad a veces. No. ¿A veces? No. Jorge Tayana, el segundo canciller de Néstor. Aníbal Fernández. Ah, mira vos. Alberto lo dijo. Alberto Fernández. Alberta. Aníbal, me quemé. Dislexia. Bueno, ahora hablando de Cristina Fernández de Kirchner, sí. Viene esto. Como dice Max Weber, apa. ¿Por qué empezás una frase así? Pero bueno, Max Weber escribió algo de Cristina. Dijo cosas de Cristina. Como dice Max Weber, es la autoridad legítima, no necesita tener la presidencia del partido. ¿Cuándo Max Weber dijo eso? Sobre Cristina. ¡Dejen de usar el nombre de Max Weber! Saturó. ¿Quién? Rápido, tenemos poco tiempo. ¿Y alguien de algún cientista político y que sea del partido? Artemio López. Santiago Cafiero. Aníbal Fernández, este sí, era Aníbal. vamos esto, sobre el proyecto Artigas, esta es larguísima. Venir a plantear ideas estúpidas de hace 70 años que fracasaron en Cuba y en todos los lugares donde se quiso hacer reformas agrarias, apoderarse de campos en zonas alejadas es un disparate. Eso lesiona la confianza pública en un principio central que es la propiedad privada. Alguien inmundo y los inmundos abundan en este país. Lo podría haber dicho Bernie. Alberto Fernández también. ¿Eh? En un punto. La Pato Bullrich. No, Miguel Ángel Pichetto. Otro inmundo. Upa. A la Comisión Provincial por la Memoria le pagamos para que nos critique. ¿Alguien del gobierno provincial? ¿Axel Kicillof? No, no, Augusto Costa. Bernie, que ella la viene metiendo con esa hace rato. No tengo gorilaje en el ADN. Excelente, excelente. Creo que es la frase de quien lo dijo de hoy. ¿Quién puede haber dicho? Primero, cuando decís no soy gorila, es que soy gorila. Sí. gorila. Luis Novarecio. Podría ser Luis Novarecio. No, lo voy a dejar ahí porque la ganó Castaño esta. Margarita Stolbizer. Y es Novarecio con pelo largo. Y con los ojitos chiquitos. Ella ya ganó. Y esta creo que es la mejor de todas. Trump no es la el más importante del mundo. La persona más importante del mundo es Dios. Pero Dios no es un fantasma, un espíritu o algo así que Lilita no tiene corporalidad. Tienen al Santísimo secuestrado, liberen al Santísimo. ¿Carrió? No entiendo nada del Santísimo, si es una persona. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo tienen? Fue Bolsonaro. Bolsonaro que entiende que Dios es una persona. No sé cuál es la cuestión. No sé si tenemos el... lo tenemos en punta. Y sale así como entra el... ¿Quién lo dijo histórico? Bueno, entonces pongan el foco en cerrar los lugares de aborto clandestino, no en que el aborto sea una solución para la mujer que en el quinto mes decidió que no se llevaba bien con el novio y prefiere abortar en un chico. Con todo el respeto, ¿sentís que es tan frívola el momento de decidir un aborto? Es tan abarcativa que sí, porque uno por problemas psicológicos o problemas laborales o un montón de cosas así, muy abiertamente puede decidir abortar el chico en casi cualquier etapa del embarazo hasta casi llegar a un noveno mes. Porque sos una persona que ha tenido la suerte. Yo, la verdad que como mamá y haber gestado tres vidas dentro de mí, haber sentido tres corazones en el primer mes, no puedo apoyar eso bajo ningún concepto, más allá de que me digan, querés, no abortes. No, yo no quiero abortar y no quiero que nadie pueda abortar, tampoco como si fuera un trámite, elegir descartar. ¿Quién te dijo? A esta gente no deberían hacerlo abortar obligatoriamente. Aborto retroactivo ya para Nicole Neumann. ¿Quién sos vos para decidir sobre los cuerpos? Primero, ignorante, porque el aborto no se puede hacer a los nueve meses, Nicole. Estudiar, leer. Es un parto en todo caso. Claro, básicamente eso. Por otro lado, inmunda. Vos no querés abortar, no aborte, pero ¿quién sos vos para decidir sobre el cuerpo del resto de las mujeres? Inmunda. Y de las personas gestantes. Y de las personas que están... Nos tenemos que recontrair, son las 9 de la noche. Agradecemos a todos que hicieron esto posible. Agradecemos a Camila Bóez, a Saba Schulman, a... Camila Bóez, la acabo de nombrar, a Tamara Camparo. Tamara Camparo, Juliana Díaz Lozano, Victoria Bisegne, Buena Neretti, Ayer Antillanca, Papá Lucero, Francisco Castaño, Dayana Melón. Les dejamos para que sigan escuchando con Misceláneas, Arte y Tiempo. Chau. blind man sat on a fence, but I don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.